todos, pues estamos en el episodio 105 de Punto de Victoria. Vamos con los comentarios del episodio anterior. En el último episodio básicamente hablábamos de multitud de solitarios, ¿vale? De juegos en solitario que habíamos jugado últimamente y tal. Memenstone dice que está muy de acuerdo con la opinión del Imperium, que es un incomprendido pero un juegazo en solitario. Bueno, yo no creo, creo que hay de todo, ¿no? Gente que opina que no le gusta nada y gente que le gusta mucho. Es verdad que la gente que le suele gustar es la que lo juega en solitario. Mi gato Seneca dice que está intentando convencer a alguien para jugar a la Hammer RCG, pero que cree que va a probar ese True Solo, ¿no? Lo de jugar y probablemente morir, dice, jugar solamente con un personaje. Yo digo que no descarte la opción de jugar a dos. A mí siempre a dos me gusta más, pero bueno, solitario es uno de los juegos más conocidos. A Solascon dice que, por ejemplo, que de hecho es un comentario que luego se repite, que prefiere los juegos en solitario más largos que cortos, porque si no le da la sensación de que son chorri juegos, aunque hay algunas excepciones interesantes. Y sobre el interés en el Nemesis, en el Historias no contadas 2, dice que es un engaño, que no continúa la campaña, que es lo que parecía que nos iban a hacer, sino que al final es una especie de juego competitivo y que no mola y que se queda escafinado después de haberlo jugado de la otra manera. David Siles dice que le gustaría mencionar Mage Knight, que es otro caso que se repite, efectivamente. Es un juegazo y yo lo tengo, que me lo regaló, me lo vendió Gabriel, no sé muy bien, se lo cambié o no sé qué tal, y ya lo tenía y bueno, y tal, y es un gran juego, pero tiene el defecto ese de, para mí, sacarlo, mucha mesa, mucho tiempo, muchas reglas, pero desde luego para solitario es una pasada. Pablo Pazo dice que no es fan de los solitarios, pero que en los últimos meses, creo que como nos ha pasado a todos, le ha tenido que dar la oportunidad a algunos y que realmente le han entretenido. Dice que de estos le han llamado por el tema la atención Cielos de Metal y Maquis, que le llama la atención que tengan campaña. Entonces yo diría que Cielos de Metal es el juego perfecto si le llama la atención. Y nos pregunta por los de Math Escapes, pero es que realmente no los hemos probado. Luis nos manda un mensaje agradeciéndonos el podcast y diciendo que hay que agradecer estas cosas de vez en cuando más y tal. Es muy agradecer, Luis es muy majete, y que dice que se va a hacer como Gabriel, desaparecer un poco de los líos del metapodcasting y de Twitter y tal, cosa que está bien. Por otro lado, Radio Robicen dice que entiende que el programa va dirigido a los jugadores en solitario casuales, ¿no? Porque, como decía antes, a solas con... A él le convencen más los juegos que son un poco más largos. Bueno, va dirigido a los jugadores en solitario casuales porque creo que somos jugadores solitarios en casuales, con lo cual, pues probablemente efectivamente no es para. No tenemos una opinión muy fundada sobre juegos súper complejos o súper largos. Es verdad, porque creo que en general a los tres nos da un poco de pereza esos montajes y tal. Él hace mención a Mage Knight y también Street Masters, Close Par, Aeon's End o Spirit Island. Pues todo juegazos, la verdad. Y luego hay un comentario de Daniel Ruiz Díaz, pero que casi le contestamos un poco al inicio del programa sobre el... Bueno, le contestamos un poco en diagonal. Le pregunta que por qué hay que forzarse a jugar los challenges, ¿no? Que si no es una manera de forzarse a jugar los juegos que realmente no queremos jugar. Ahora hablamos sobre el tema. Sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta luego. Ya está el botoncito de grabando. Eso es. Bienvenidos al episodio 105 de Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel, Mipelchef. Muy buenas. ¿Por qué? Ya lo de Mipelchef ya no lo usas, eso. Gabriel. Bueno, Gabriel, me parece bien. Y Pritcher, que lo que no usa es su nombre normal. Así que Pritcher, con nosotros también. Muy buenas, sí, con Gabriel Mipelchef. Porque en nuestros corazones siempre lo será. Qué bonito. Y conmigo está, como siempre, el Bocachancla. El discretito. Raik. De Punto de Victoria. Aunque bueno, lo de Raik tú sí que no lo usas. No. Pues, no me gustan los motes. Yo era de cuando jugaba al Counter-Strike y cuando luego la BSK, pero no. Y de un graffiti que hice una vez. Pero, sí, esa pues, historia la explicaste en un... Creo que sí. En una terapia, ¿no? Por eso, muy ridículo. Entonces no lo uso mucho. Y sí, no me gustan mucho los motes porque a mí con casi 40 años ir por ahí y decir, tú eres Raik, tal, pues no es raro. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pues nada, estamos de vuelta. ¿Cómo era? Esto era un podcast, ¿no? Más o menos nos acordamos de cómo funcionaba. Y esta vez el tema pues lo ha propuesto Gabriel y... No, yo no lo he propuesto. Este tema lo propusiste tú en su día y yo lo he rescatado. Pero no puedes decir que yo lo haya propuesto. No lo propuse yo. Lo propondría mi yo del pasado, que vete a saber quién coño era y qué estaba pensando en ese momento. Yo qué sé, esto es de hace 6 meses. El que tenía el mote. Todavía el que tenía Igual era alguien joven y menos rancio. Efectivamente, el que tenía el mote, el que creía... Bueno, lo propuse yo. Es buen tema. Claro, ahora es buen tema. Joder, es que facilito se retrata el tío. Pues el tema de hoy es cuántas oportunidades hay que darle a un juego, cuántas oportunidades merece y cuántas oportunidades hay que darle a un juego. Está bien que lo propusiera yo, pero claro, yo normalmente cuando propongo un tema de manera reciente, pues tengo una idea sobre cómo plantearlo en el momento. Ahora mismo no tengo idea alguna. Por supuesto, Pritchard no sabía ni de qué íbamos a hablar. Y Gabriel no creo que... No sé si tienes un planteamiento o no. A ver, justamente en el comentario del último episodio, el último comentario, no sé si recordáis que hablamos de un montón de solitarios, ¿vale? Y hablamos de los retos, justamente. No es que sea el mismo planteamiento, pero se le puede acercar. O es una idea que tenía de acercarlo hacia ahí. Que dice simplemente que si esos juegos no deberían de ser, en vez de aplicar retos e intentar jugarlos forzosamente o de alguna forma, sino deberían de ser más hilo de venta. Entonces, ¿cuántas oportunidades le das, por ejemplo, a un juego antes de ponerlo en el hilo de venta o saber que no es para ti? Quiero decir, se podría asemejar, ¿vale? O sea, el planteamiento sería más por ahí. O yo lo pensaba por ahí. Pero como no es mi tema y como no es mío, es cojonudo, pues ya está. Pues plantéalo como te dé la gana, entonces. No, vamos a ver. Yo me imagino, cuando pensé esto, por dónde iban los tiros. Efectivamente, en el mundo en el que vivimos, de super novedad, de cantidad de juegos, colecciones... Y yo antes lo pensaba más por el tema de la cantidad de juegos que hay, que salen y tal, ¿no? Entonces, como que, ¿para qué vas a estar forzando con uno si de repente va a salir otro y tal? Entonces, como que enseguida le da salida. Ahora lo pienso más por los cambios de intereses, ¿no? De los últimos tiempos en mi parte, más en el sentido de para qué voy a estar forzando con juegos que no me terminan de convencer cuando en la colección, o no en mi colección, sino en las vuestras o lo que sea, hay juegos que contrastados, ¿no? Que sé que me gusta jugar y tal, porque voy a jugar el enésimo Eurogames y el Kailus es el que me gusta y tal, ¿no? Entonces lo veo más así. ¿Cuántas oportunidades hay que dar a un juego? Yo creo que pocas. Es decir, pocas salvo que tú, aunque la experiencia no haya sido positiva, por muchos motivos, por el ambiente, por las reglas, por falta de dominio del juego, tal, salvo que tengas muy claro, que a veces pasa, que el juego tiene algo más detrás y que simplemente no has llegado a verlo, ¿vale? Yo no soy partidario de darle más de 2-3 oportunidades y ya está. No porque el juego no lo merezca por sí solo en un mundo en el que está aislado y exista solo ese juego, pues a lo mejor sí, el juego es divertido, merece la pena y tal, pero en un mundo en el que está rodeado de otras alternativas, tanto que ya tenemos como nuevas novedades que salen y tal, no creo que merezca la pena forzarse. Es decir, porque esto, mira, una cosa que se lo hemos dicho a Pritchard alguna vez, que ha habido, sobre todo yo recuerdo con el Res Arcana, que era en plan, no me gusta, y el tío lo ha jugado 8 veces, joder. A mí el juego me flipa y creo que está muy bien. A ti, por lo que sea, no te gusta. No tiene ningún sentido que sigas intentando forzarte a jugarlo, ¿sabes? Porque ni tú lo disfrutas, ni yo lo disfruto tampoco, porque sé que lo estás haciendo por compromiso o por intentar descubrir qué narices le vemos nosotros, tal. Y es verdad que es muy raro que tras una experiencia completa de juego, que ya a la segunda, tercera partida más o menos se te da, es muy raro que a la séptima partida de repente descubras que es el juego de tu vida y que tal. Yo creo que eso se da muy poco. Y bueno, ya más pie que esto nos puedo dar. Mira cómo nos has dejado aquí a los dos en silencio. No, yo estaba mirando cuántas partidas le ha dado el Res Arcana porque sabía que esto lo ibas a sacar relativamente pronto. Yo creo que vamos a estar más en este tema por lo menos los tres que estamos aquí, vamos a estar más o menos de acuerdo porque... Porque digamos que la tipología de jugador que somos, aunque cada uno tengamos nuestros gustos y tal, pero es más o menos parecida. Y la de mucha gente de nuestros oyentes, se van a sentir identificados porque yo creo que somos todos ya gente con un cierto bagaje. Siempre me resulta pedante decir eso, pero bueno. Que tenemos colecciones amplias, que ya hemos jugado mucho, que hemos probado mucho... que seguimos probando, que creo que eso es algo que independientemente de que digas tengo cosas que me apetece jugar más en mi colección y tal, afectará a que le des pruebas o segundas o terceras oportunidades a algún juego, pero no va a afectar a que sigas queriendo probar cosas nuevas, porque si no, pues serían cosas que a lo mejor te perderías. Pero sí, o sea, muchas veces también nosotros al estar... haciendo un podcast en este caso, o yo por ejemplo me da cierto reparo gente que está más implicada, ¿no? Pues gente que tiene una periodicidad, que a lo mejor tiene un nivel de compromiso porque tiene un Patreon, o incluso gente que ya se está ganando más o menos la vida con esto o tal, que dices, joder, pues sí, hay gente que se autoimpone, ¿no? Un mínimo de partidas para reseñar o para tal. No creo que vayan por ahí los tiros en nuestro caso, sino de eso, de lo que has dicho tú, o sea, de ver un juego que dices, vale, puede que no sea mi rollo, pero lo voy a probar igualmente, o efectivamente he visto que el juego a mí no me ha dicho absolutamente nada. A mí me pasa mucho, y es el caso del Res Arcana, o sea, a mí no me dice nada, no me gusta, me aburre, pero veo que hay un buen diseño detrás. Creo que una cosa no quita la otra. Puede no gustarte una película y decir, joder, vaya fotografía tiene, o la historia, o las actuaciones son buenas, aunque la historia no me ha gustado, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, por supuesto, te tiene que decir un mínimo. Hay veces que te apesta de tal forma que dices tú, ¿para qué? Por eso hacemos los Eject ahora, ¿no? O sea, también. Es decir, no me han entrado, no me han quedado siquiera ganas de ver ¿qué más hay ahí detrás? Sí que es verdad que se tienen que alinear los astros. O sea, imagínate que en vez del Res Arcana es un juego de 2-3 horas. Pues macho, pues va a ser que no. ¿Para qué te vas a molestar en volver a darle otra oportunidad y ver qué es lo que hay detrás y qué tal? No sé, yo creo que también lo que hay que hacer es un poco ser un poco objetivo. Y no solo eso, sino que muchas veces lo que has dicho tú no va en cuestión de gustos, va en cuestión de... que la partida inicial no haya sido por el ambiente, por la explicación, por, yo qué sé, porque estabas más pendiente de otra cosa, porque había alguien que tenía prisa, porque te han explicado mal las reglas, porque estabas en un sitio que bueno, que era una partida introductoria para luego jugar a otra cosa. Mil cosas. Cosa que también pasa al revés. Que no, supongo que os habrá pasado también alguna vez, de jugar una primera partida a un juego, fliparos y decir, ostras, me lo voy a comprar, tal, no sé. Bueno, espérate, voy a darle otra, a ver si me termino de afianzar, y por lo que sea le das la segunda y dices, no, ostras, pues va la esquivada, ¿no? Bueno, yo creo que eso pasa cada vez menos, ¿no? Quiero decir, porque cuando pruebas un juego, la mayoría de las veces ya te has informado de él. O sea, a lo mejor si no es tu juego, no, pero si fuera tuyo o es el caso, ya te has informado de él, habrás visto o algún vídeo, alguna reseña, o mismamente te has leído las reglas. Entonces el hecho de que digas, pues en una primera partida voy a darle una segunda y en la segunda no te guste o en la tercera no te guste, se te puede quedar plano. Se te pueden quedar sensaciones muy, muy sencillas, pero el juego gustarte o no, no, o sea, entiendo que desde un inicio te ha tenido que gustar por algo, te ha llamado la atención por algo. Después que el juego no te ofrezca más, o que no ofrezca más complejidad, o que no ofrezca algo que te llame la atención para seguir repitiendo partidas, sería más el problema, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es lo que has dicho tú de la gente que reseña, que los medios, el que sea, ¿vale?, reseñan con más de una partida. Creo que cada vez menos, porque cada vez hay más oferta de juegos nuevos y no te da tiempo a darles esas oportunidades de 3 o 4 partidas como puede hacer las personas lambda, por decirlo de alguna forma. No creo que puedas jugar tantas veces un juego teniendo tantas salidas o tantas novedades y las quieras reseñar o quieras hacer algo más o menos rápido, por llamarlo de alguna forma. O sea, creo que la gente cada vez le da menos partidas a los juegos y los reseña con cada vez menos, pero también O sea, es entendible en el sentido de si quieres estar al día y quieres reseñar novedades, no te va a dar tiempo a reseñarlas todas. Entonces, bueno, creo que los canales no le dan todas las partidas que deberían de darles, creo. Sobre todo con los juegos. Y esto llega a un poco a la conclusión de ¿cuántas partidas? Pues con todos los juegos que hay en el mercado, con una, si no te ha gustado, ¿para qué? O sea, es lo que dices tú, el diseño puede ser cojonudo y te puede gustar y decir, venga, lo ha hecho muy bien y está muy bien definido y es redondo, y pero no me llama. Pues no tienes por qué seguir jugándolo, en realidad, porque tienes tanta oferta que ¿para qué te vas a complicar? Si a lo mejor tienes un juego que te gusta un pelín más de otro autor o de otro tema, que dices tú, este sí, pero el que he jugado no. Entonces, ¿para qué? Si no hubiera mercado todavía, pero habiendo tanta oferta... Sí, sí, además nosotros creo que hemos dicho por aquí ya varias veces que somos cada vez más de la ventana de oportunidad de compra y la ventana de oportunidad de venta. O sea, de si no lo ves claro, boleto. Nos ha pasado entre nosotros de decir, ostras, pues me gustaría decir uno de nosotros, el dueño del juego. Uf, esto le voy a dar bola porque no tal. Y a lo mejor uno de los otros dos cogería y decir, ostras, pues a mí no me importaría darle una segunda o tal. Incluso nos ha pasado de que nos hemos pasado o regalado o vendido juegos entre nosotros porque al dueño original no le ha gustado como para repetir y al otro sí. Bueno, o sea, yo sí puntualizaría una cosa con respecto a lo que comentas del tema de las reseñas, aunque creo que no es el tema de... que estamos tratando, pero sí que puntualizaría una cosa, que tú dices, cada vez menos, depende de quién, o sea, si tú te dedicas, puedes dedicar todo tu tiempo, de hecho has hecho de tu trabajo el reseñar y demás, pues evidentemente yo creo que sí que te da tiempo a darle suficientes partidas como para verle un mínimo de profundidad a los juegos que reseñas y demás. O incluso gente que a mí a priori me da la sensación de que dices, joder, que me resulta admirable, que de decir, no sé cuánto tiempo dedicas, pero sé que sabemos que es público, que tienen su trabajo y el tema de las reseñas o la divulgación de los juegos lo hace porque sí, como afición, por amor al arte, por lo que sea, y joder, dices cuántas horas le estará dedicando. Entonces, bueno, yo creo que ahí también, pues lo que hemos hablado también un millón de veces, ¿no? La responsabilidad tuya como consumidor de saber a quién estás escuchando, viendo o leyendo, ¿no? Claro, pero eso no tiene que ver con las oportunidades que le das al juego, eso tiene que ver eso, con... Eso, por eso decía que igual era... Claro, al final, eso es al final, dependiendo del tipo de medio que sea, eso de lo que quieras hacer, la cantidad de novedades que tengas tal, pues la cantidad de partidas que le das antes de hablar del juego. Luego le darás más o menos o tal. Probablemente, difícilmente le darás muchas si tienes que probar 30.000 juegos. Pero no es una cuestión de le doy más oportunidades o menos en función de me está gustando. Bueno, si me está gustando, pues lo jugarás tampoco mucho porque desgraciadamente cambiamos de juego como tal. Pero sí, el problema es cuando un juego, por lo que sea, no te encaja, no te gusta, no te convence, pues que yo lo de comer con asco... es que no lo veo, ¿sabes? Al final, sí, sí. Es que entonces, y muchas veces no hay que tampoco lamerse las heridas y tal, es decir, por lo que sea, bueno, concretamente a vosotros sí que os ha pasado mucho conmigo, que os digo, me he comprado esto, tal, estoy flipadísimo, no sé qué, cuando me volvéis a preguntar ya lo he vendido, pero claro, lo he vendido porque lo he sacado. Sorpresa. Claro, ha pasado 3 o 4 veces el último año. ¿Pero por qué? Pues porque lo he pillado, lo he probado y he dicho, vale, esto es lo que ofrece. Yo qué sé, el Folklore de Affliction, alguno de estos, ¿no? Que los he cogido, ¿no? O el de los zombies aquel, o... Ha habido varios casos de esos. ¿Lo podría jugar con vosotros? Sí, pero va a ser una explicación de 30 minutos, 40 minutos, lo vamos a jugar una vez, os gustará más, os gustará pero una menos. Una explicación perfecta. No, pues probablemente de eso iba a ser criminal la explicación. Lo íbamos a jugar una vez, me ibais a decir, ah, pues no está mal, o me gusta, a flipar o no se iba a flipar. Pues no está mal, pero, pues no sé qué. Y al final... Eso, por ejemplo, pasó con el War of Whisperers, me parece. Ese lo jugamos más veces. Sí, bueno, pero... Bueno, yo no sé si todas mal o no, pero es un juego que sí que lo jugamos una vez juntos, lo volvisteis a jugar y decidisteis venderlo. Por ejemplo, ese juego no me hubiera importado volverlo a jugar porque sí que creo... Sí, para probarlo a jugar bien. No, bueno, lo primero, para probarlo a jugarlo bien, pero sí que daba la sensación de que podía, o sea, le pasa a más juegos. Por ejemplo, estamos hablando de quedar para jugar el Batman Gotham City Chronicles. Pues sí, es otro juego que le pasa más de lo mismo. El manual es infernal. ¿Tienes que darle más oportunidades al juego siendo infernal el manual o no entendiendo bien el juego? Pues ostras, no sé. En el caso del Batman te diría que sí, porque si te gusta el tipo de juego ofrece una cosa muy chula. Y al mismo tiempo te diría, pues no, ¿por qué tener que mirar todo este chocho de mirar a imprimirte que si las habilidades por un lado, que si no sé qué, que eso sí cuánto? Pues hombre, tienes esa sensación. Y con el War of Whisper me pasó un poco lo mismo. No lo jugamos bien, sé que lo volviste a jugar y lo volviste a jugar mal, pero es un juego que me quedó con la sensación de... Pues, lo he jugado tres veces, la tercera ya lo jugué bien. Que conste. Bueno, y esa decidiste es venderla, ¿no? En la que juegas bien decidiste... Bueno, pues porque el juego también eso pasa. A ver, el juego tampoco me pareció nada del otro mundo. O sea, me estaba bien y tal. Pero aparte, son juegos que ya están un poco malditos en el grupo, porque al final... Sí, porque ves que has jugado mal, que lo has dado tal, que no sé qué, y ya dices, esto ya va forzado. Y no le veo que el juego de repente os diga, no, es que si lo jugamos bien os va a flipar, que eso puede ocurrir, que a veces pasa. No veía eso, entonces dices, mira, es un juego que está difícil de encontrar no sé qué, pues lo vendo rápido, tal. Si le espero 6 meses para echarle una partida, pues lo mismo me lo como, ¿sabes? Al final, porque entonces yo para eso sí que soy muy pragmático, ¿sabes? Y si no le veo... O sea, es lo que te digo, si vamos a darle una partida simplemente, no sé si va a sonar a lo mejor probar, pero si voy a esperar para venderlo 3 meses porque vosotros queréis probarlo, hay que cuadrar que os mole a los dos, bueno, que queréis o que no os importaría probarlo, ¿no? Si me decís que estoy como loco por probarlo, no pasa nada. Pero se pasa la ventana de oportunidad de venta y... Claro, se pasa la oportunidad de tal. Me da una explicación de la hostia, no sé qué, vamos para jugar ver, una claro. partida y tal. Te da igual que te digamos que nos apetece muchísimo venderlo. Lo has vendido. O sea, hay juegos que te he dicho, me apetece muchísimo venderlo. Y digo, jugamos, jugarlo. No, ya no lo tengo, está vendido. O sea, que no pasa no, nada. O sea, son raro, cosas que pasan. No es así. Que te apetezca muchísimo es raro. Eso solo me ha pasado a mí, no así exactamente, pero con el Letterfields, que me apetecía muchísimo jugarlo. Y ya lo has jugado con Calvo. Y entonces ahora me has dado un cajote aquí que tengo aquí. Que me dice pensar que cuando me leo las instrucciones para jugar en la introducción. Y luego no volver por aquí. ¿Sabes? Bueno. De todas formas, también hay que decir que también le ha pasado al revés. Que nos ha dicho que iba a vender tal juego y le hemos dicho, no, espérate, que sé que queremos jugar, tal, no sé qué. Y ahora se lo va a comer porque hay edición nueva y mejorada. Bueno, se lo va a comer, tampoco. Revés, sí. Entonces, sí, sí. Pues bueno, pero vamos, no sé. Bueno, mejorada creo que tampoco mucho. No seré yo el que le agradezca eso, que normalmente me coloca todas las cosas. Es peor que los de Wallapop. Estos. La edición buena de. Se entera de que van a reeditar y me lo coloca bueno, a mí, el viejo. Tú te has quedado con cosas chulas como la edición buena de Lewis and Clark, vamos a ver, o sea, y el Rallyman de coleccionista ahí a tope, pero bueno, no, que no es el tema. Yo, o sea, a ver, por hacer un... O sea, para mí el resumen es muy sencillo. ¿Cuántas oportunidades hay que darle a un juego? Las que te dé la gana. O sea, desde el punto de vista de, o sea, dejando totalmente de lado lo que estábamos hablando antes de que si reseñas o que con cuántas tienes que reseñar o si, no sé, a lo mejor tienes un nivel de compromiso con una editorial que te ha cedido un juego para una reseña. O, sí, tal. O sea, todas esas cosas o estás probando un proto o lo que sea, todas esas cosas hablamos, aparte. Como aficionados. Como jugadores. Exacto, como jugadores. Como jugadores, como aficionados. Es que yo cada vez creo más... El medio que más consumo es el podcast, pero creo que pasa en podcast, pasa en blogs y pasa en canales de YouTube, que escuchas que un poco cada vez me da la sensación de que los aficionados estamos pecando más del flagelarnos. Del flagelarnos porque tengo antiludoteca, del flagelarnos porque no he probado lo suficiente este juego y ya le he dado boleto. Pues chico, pues si te has quedado con ganas y le diste boleto, pues lo vuelves a comprar y no pasa nada y ya está. Y tampoco te tienes que flagelar si, o es que lo compré, lo vendí, lo he vuelto a comprar y vuelve a no gustarme y lo vuelvo... Yo qué sé, o sea, me da la sensación de que cada vez nos atizamos más caña. Es que estoy comprando demasiado. Es que cuanto menos juego, más compro. Es que, pues chico, pues es una afición, tío. Vívela como a ti te dé la gana y ya está. Entonces, volviendo al tema de lo de las pruebas, pues eso, pues hay juegos que te incitan, que te dan mala sensación y dices, joder, pero espérate, porque es que tal, hay juegos que quieres que te gusten. A mí me pasó con el... ¿Cómo se llama este? El de deducción, que os descojonáis de mí. El Cryptid. Dices, joder, es que el juego lo tiene todo para que me guste, abstracto, con deducción, con tal, con no sé qué. volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que son partidas que de 10-15 minutos. Sí. El Cristi durará 3 horas ahí sufriendo, ¿no? Y va a estar. Entonces, pues, chico, pues. Bueno, oportunidades, a mí me pasa, las que quieras. A mí me ha pasado un poco con el Terraforming Mars. Lo jugué en mesa con Gabriel cuando había un hype de la hostia, tal, no sé qué. Lo jugué en mesa y dije. Vale, ¿sabes? O sea, muy bien, pero estaba aquí moviendo cartas durante 2 horas y pico y al final resulta que me toca una carta que no se puede jugar porque la temperatura está por encima de no sé qué y al otro le toca la que le cuadra con los iconos y tal. Y dije, vaya, y luego dije, pero todo el mundo, luego durante meses, pues no sé si está el tercero o cuarto BGG, todo el mundo lo pone por las nubes, es un juegazo, no sé qué. Luego ya fui descubriendo que es que hace falta jugar con no sé qué expansión para que equilibra no sé qué leches y el inicio es más rápido y no sé qué, bueno. Y ya dije, hace poco, bueno, yo no sé si fue con la pandemia o tal, bueno, ya empecé a jugar un poco más en la aplicación y le vi un poco más el puntillo, pero ahí sí que me forcé a decir un poco lo que dices tú, a ver, esto me tiene que gustar y tal. Bueno, pues en la aplicación y no sé qué, pues le di más vicios, sí que creo que no cambia mi valoración inicial de los defectos que creo que tiene, que creo que son bastante acusados y bastante llamativos, sobre todo para hablar de qué es el juego del siglo. Pero bueno, sí que me empecé a divertir con el juego, por lo menos, que joder, pues de eso se trata al final, ¿no? Pero ahí sí que hice un esfuerzo bastante artificial, porque qué necesidad hay, ¿sabes? Y tal, pues bueno, pues la necesidad de decir, debo ser el raro y tal, y voy a intentar. Pero si lo pienso, no tiene ningún sentido. Y de hecho lo jugué en aplicación, que bueno, pues te permite jugar rápido, te permite jugar en tiempos muertos, te permite tal. A lo mejor en mesa sentarme tal, no creo que me sentara a jugar a Terraforming Mars, ¿sabes? Porque ¿para qué? Es que no tiene ningún sentido. Tenga razón o no tenga razón, por lo que sea, el juego no me gusta. Se me cruza o lo que sea. ¿Qué sentido tiene? Un poco, es que esto lo hemos hablado mucho, porque en el caso de Preacher, yo no sé si por educación o por tal, es en plan, te ha dicho claramente que un juego no le gusta, no le convence, por lo que sea, y el tío te sigue, pero no lo jugamos. Y yo ya le digo, joder, ¿pero para qué narices lo vamos a jugar si es que bueno, no lo vas a disfrutar? Bueno, a mí sí me pasa mucho eso que... O sea, suena masoquista, pero dices tú, pues eso, el Res Arcana, o los dos ejemplos que hemos puesto, ¿vale? O el Cryptid. Me parece que son buenos diseños y qué tal. Entonces digo, sí, sí, o sea, si vosotros queréis jugar, a ver, volvemos a lo mismo. O sea, vamos a ver, si vosotros queréis, pues yo qué sé, pues hacer un plan que a mí no me apetece, pero es un plan de 20 minutos, pues lo hago. Es que me da lo mismo, si es un juego como ya, pero al final, ¿qué sentido tiene? Hay mil juegos y hay juegos que nos gustan a los tres, ¿sabes? Mira, claro, pero algo tiene que haber, pues lo mismo que te pasó a ti con el Terraforming, lo estás diciendo tú mismo, o sea, te joder, mira... Ejemplo más claro, y lo digo rápidamente, que Gabriel Sáquez le hemos dejado ahí. Gloomhaven, yo lo he dicho aquí muchas veces, está el número 1 BGG, ta, ta, ta. Yo lo probé en su día, siendo consciente de que la situación de la partida no fuera mejor, porque fue una demo, en cuarto de juegos, estábamos allí más jugadores, o sea, más espectadores casi que jugadores, o sea, tal. Pero yo decía, no me llamó nada la atención y tal. Y estaba deseando que saliera el Fauces del León ahora para volverlo a probar otra vez. Y en alguna ocasión a ti te lo he comentado. Oye, tal, ¿por qué? Porque dices, joder, si está el número 1, todo el mundo lo pone súper bien, tú entre ellos, tal, ¿qué? Voy a probarlo porque a lo mejor es que, tío, algo se me ha pasado o algo no me cuadra o tal, o voy a jugarlo a 3 en vez de tal, o a ver si es que no... Pues eso, por algún motivo y ya está. O sea, no necesitas tampoco grandes motivos. Hoy habéis hecho la introducción, ¿no? Sí, sí, sí. Luego lo iba a comentar luego en el Fast Forward, vale, pero vamos. Luego lo comentas. En el Fast Forward, bueno, pues eso no es malo. Si va el Fast Forward, no es en el Legend, pues ya sabemos algo. Bueno, pero Preacher, ya sabemos cómo funciona. Hoy en el episodio este es en el Fast Forward y en el siguiente es en el Eject, así que no pasa pues nada. Pues puede ser, pero sí que es verdad. O sea, a ver... Si solo has jugado la intro... Pero que no es malo eso, ¿eh? Ya. O sea, no sé. ¿Habéis jugado solo la intro? La 1. Sí, bueno, podemos hablarlo ya si queréis. No, lo hablamos luego, pero bueno que sí. Lo hablamos luego, perdona, sí. Bueno, tampoco el tema este es eso. Yo, en mi opinión, antes quizá era más, de no, es que hay que exprimir los juegos y tal. Más, mira, que lo exprima fulanito el de Wallapop. Pero hay una gran diferencia, ¿sabes? Hay una gran diferencia en lo que has dicho tú sobre el Terraforming Mars de lo que hace Preacher con el Cryptid o el Res Arcana. El Terraforming Mars dura hora y pico, 2. por eso en la aplicación claro, por no. Eso, por eso claro. Ha tardado 2 años o 3 claro. En volver a claro, jugar. Es que el nivel de... Bueno, eso es importante, eso es importante. Es un poco claro. Lo que me pasa a mí con los que he vendido, esos que me decíais, me la decís de coña porque os importan 3 bledos los juegos esos, pero digo, no es un juego que... Es un jueguillo que os explico en 1/4 hora, ¿no, tío? Es que precisamente una de mis quejas es que el manual es infumable, que es súper peñazo, que no sé qué que requiere, lo que siempre he dicho, que requiere un esfuerzo que tal, que al final no merece la pena. Ostras. Ese esfuerzo, encima, transmitiroslo a vosotros... Para que lo probéis y me digáis, ah, pues no está mal, no sé qué, pero no me vais a decir, oh sí, vamos a hacer la campaña a muerte, no, no, esa ni de coña. Entonces, para eso me ahorro el esfuerzo y vendo el juego, ¿sabes? Y tal. Pero bueno, ¿qué decías, Gabriel? Que sí, que, pero que, por ejemplo, es que tengo un ejemplo también reciente, que es el Dungeon Alliance, que te lo, o sea, te, sí, te dije, soy sí. Incapaz de hacerme con el manual, te lo dejé, más o menos un poco igual. Ha vuelto sí. A casa y no lo vendo porque sé que es un juego que potencialmente tiene absurdo lo necesario venderlo. Para gustar. Efectivamente, y lo estoy pensando, digo, es absurdo. Digo, debería de venderlo porque es que tengo otras cosas que lo reemplazan perfectamente y me estoy comiendo el tarro en si lo tengo que leer, que si no, que si sí. Ah, pues nada, a frescos, ya está. Sí, sí, sí. Sí. Es yo gracioso. Estoy cada vez más de eso, sí. No merece sí, la pena. Pero bueno, pero que también es eso. Bueno, pero hay juegos que sí que te lo merecen. Y, joder, ¿no? ¿Se os ocurre algún caso de juego que te tuvieras esa sensación de no merece la pena tal y que de repente después de X tiempo, después de X partidas, lo hayáis vuelto a jugar y de repente y se haya convertido en uno de vuestros que tuviera juegos? La sensación de que no merece la pena y luego sí, ¿no? Pero que tuviera la sensación de que no merece el esfuerzo. Pero sí que lo merece, lo hemos hablado aquí 1000 veces, la Guerra del Anillo, tío, si no haces el esfuerzo bueno. De coger y mirarlo y mirarte resúmenes y que alguien te lo explique, bueno, o sea, con ejemplo. El manual, o sea, con una lectura de manual y ese una primera manual, partida, ese manual si es no, brutal. Claro, si no tuviera la fama que tiene, si no tuviera tanta gente detrás diciendo lo buenísimo sí, sí, sí. Que es, si no tuviera tanta gente detrás avisándote de tal, seguramente, o sea, le daría boleto el 90% de la gente que se lo compra. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, yo estoy pensando en algún juego así que me haya apestado y que con el tiempo lo haya tal. Creo que Eclipse, que ahora me flipa bastante, pero es que sospecho que las dos que jugué en su momento jugué con una regla mal bastante clave porque me he estado quejando 10 años de una cagada del juego y cuando lo he vuelto a jugar me he leído las reglas, que conste que la otra vez me lo explicaron, y lo he jugado bien. Me suena que lo que he estado diciendo durante 10 años del juego no era verdad. ¿Y esto no pasa con el 50% de los juegos? Pues puede ser. Puede ser, por eso que tienes un juego que tal, claro, yo en el Eclipse en su momento lo comparaba con Twilight Imperium, ¿no? En el sentido de la civilización galáctica y tal, no tiene nada que ver. Pero bueno, tenía el tema de lo que yo hablaba del popping, de que de repente creas una flota de la nada cuando te van a atacar en el último momento y tal. Pero realmente eso no es tan posible porque tienes un número limitado de acciones que puedes hacer, tal. Entonces, no era. Entonces, creo que eso no lo hicimos bien en su momento. Y entonces, no, era un defecto que veía gordísimo. Tiene sus defectos y tal. Pero es un juego que con el tiempo, de decir, un juego normalillo, a gustarme bastante. Y de hecho, haberme comprado la edición cojonuda esa. ¿No? O sea, también es un juego que requiere bastantes partidas, no para entenderlo, sino para disfrutarlo del todo. O sea, porque con los árboles de tecnología, lo que puedes ir a comprando, las facciones, etcétera, no es un juego que en una primera partida digas. Pero hay veces, sí, pero hay veces que en una primera partida no lo disfrutas y ves que no tal y no sé qué, pero sí ves eso en el juego, ¿no? Si dices, joder, vale. Pero es que el juego tiene todo esto, cuando pilote todo de esto, tal, si hago el esfuerzo, el señor, la guerra del anillo, ¿no? Si hago el esfuerzo, tal, hay algo detrás. Pero hay veces que eso no lo ves, ¿sabes? No, directamente no le ves esa gracia, ¿no? No sé. ¿Tú, Gabriel, se te ocurre alguno que al principio tal y ahora te guste mucho? Es que es raro, ¿eh? Es que es raro. Primero, es raro porque es raro que ocurra que te despistes tanto, porque es raro. Pero luego es raro... También porque hay un tema de, ¿por qué no decirlo? Hay un tema de orgullo, tío. Hay un momento en el que has decidido que una cosa no te gusta y ya es muy raro tener la humildad, y no lo digo de mala manera, es que nos pasa a todos, ¿no? De decir, pues estaba equivocado, ¿no? Con esto es muy extraño, ¿sabes? Espero que me pase con el Combat Commander, a ver si... Mira, pues eso mira, por ejemplo. Pero sí, ese sí puede ser un caso como el que dice Preacher de mala situación, por lo que sea, ¿no? O mala explicación mía, o un día, porque eso sí que fue como entre semana toda leche, o por lo que sea, ese día tú estabas con gripe, yo qué sé, ¿no? Que eso pero sí fue un caso. Pero quizás ahora no os acordáis, pero yo estoy convencido de que con los miles de partidas que llevamos a nuestras espaldas y miles de juegos probados, se os han dado casos de tener una primera partida a un juego bluff y decir, pero lo quiero volver sí, a jugar sí, sí, porque sí. Ta, pues ya está. Y luego a lo mejor ha seguido bueno, el bluff mí, o luego a lo mejor te ha cambiado. Pues, a mí el uno tal es uno muy claro, muy muy claro en mi caso es el Too Many Bones, ¿sabes? Sí, has empezado por la T y pensé que ibas a decir mismo que estaba yo pensando. No, vale. En mi caso es muy rápido. El Too Many Bones, claro, la primera vez que lo juegas, incluso cuando lo están, y me pasa, porque ahora me he pedido el Bone Cycle este, que me pasa lo mismo, tengo la misma sensación de no veo qué puede tener este juego especial. El Too Many Bones, de decir, no entiendo, ¿sabes? ¿Por qué de todo el mundo si es una matriz de 4x4 y tal y no sé qué? Y probarlo, entender mal, cogerme para solitario, te viene unos iconos, ¿no? Que te dice cuál es el Yerlock, el personaje más válido para solitario, ¿no? Pero yo pensaba que cuantos más iconos era que era mejor para solitario, y no, cuantos más iconos es la dificultad, o sea que es peor. Entonces me cojo el peor para solitario, el que tira bombas. Y yo, claro, empiezo a jugar con puro solitario con ese, todo en inglés, tal, no me entero de nada, ¿verdad? Pero claro, ahí había un dineral de juego, una producción, y ahí sí me forcé a jugar. En muchas historias de las que estás contando veo un patrón claro de mala interpretación de reglas. Hombre, eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo. En este caso no era interpretación de reglas, era el iconito de los cojones. Pero bueno, y ahora el Too Many Bones es de los que me flipa, ¿sabes? Sí, ese sí es un caso... Mm. Tú ibas a decir el Tascalar, ¿o qué? No, yo iba a decir el Through the Ages. Bueno, a mí el Through the Ages sí me pareció bueno desde el principio. Pues yo tuve una primera partida en físico a dos jugadores nefastísima, entre otras cosas porque me pasaron por encima y prácticamente no podía hacer nada. Y la explicación fue muy buena, la experiencia a nivel personal fue buena, tal, pero decía, joder, macho, esto, tío, o sea, no me quedaron ni gota de ganas de volver a jugar al juego, pero pues lo mismo que estábamos comentando antes de Señor Anillos o del Gloomhaven, tanta gente, tanto hype, tanto juego, tantas buenas críticas y tal. Vale, pues o sea, ahora mismo es un juego que claramente, o sea, no lo tengo en mi colección porque creo que lo hemos dicho mil veces que no es, creo que no es producto para tener, porque no lo vas a sacar, pero fíjate, aún sabiendo, o sea, porque en físico veo muy complicado sacarlo, pero si se me pusiera a tiro, alguien me lo ofrece, si alguien me quiere regalar un Through the Ages, me lo puedes regalar, vaya. Y Gabriel creo que andaba mirando, ¿no? Por ahí. No. Alguna opción. Ah, bueno, está viendo una película. Bueno, Gabriel, o sea, que Gabriel recoja cable es raro, eso sí que es raro. O sea, no, que tú... Bueno, pero también va un poco en la forma de ser, o sea, el tema... Eso digo. No, pero es que tiene un... Es lo que iba a comentar, que también tiene un sentido en el cual no es que no recoja cable, es que hay un trabajo previo de investigación de saber si el juego me va a gustar o no. En el sentido de me voy a mirar 10.000 cosas, me voy a mirar las reglas. O sea, ya sé más o menos lo que me gusta de base. Entonces es muy raro que te diga, pues voy a jugar a esto porque no me apetece. Pues no. Y encima como... No suele ocurrir por eso, por el trabajo previo de investigación. Pero está bien que no te suele ocurrir, pero tú mismo acabas de poner un ejemplo y seguro que tienes más. Si te pones a revisar, que por cierto, claro, un ejercicio que tenemos que hacer, ¿eh? O sea, aquello de revisar las ludotecas de... Lo hemos hecho contigo, ahí se quedó. El novato. No, pero ese juego, por ejemplo, no era mío. Era un juego que me propuso jugar Pablo, que perfecto, o sea... ¿Cuál? El Combat Commander, me lo propusiste, dije, pues sí, porque... No, pero digo el... Perdona que te corte. Digo el que acabas de decir tú, que es tuyo, que lo intentaste tú, que se lo pasaste a Pablo. Que... Pero ese se quedó en las reglas, y ese sí... El trabajo previo estaba y tiene que gustarme. Lo que no consigo es ir más allá de las reglas. O sea, las reglas... Es eso, tiene que gustarme. Dale boleto. ¿Por qué no le das boleto? Pues porque te cuesta. Pues ya está, pues no pasa nada. Si no es porque me cueste, si es simplemente porque quiero leérmelas y decir, pues a lo mejor me he equivocado. Y en el momento que lo juegue y diga, pues no es para tanto, pues no me va a costar darle boleto. Si realmente es eso, sin problemas. Seguramente terminarás regalado en alguien. Así que... A mí no, por favor. A mí no. No, no, yo he dicho el Through the Ages, paso de... No, el Through the Ages me lo quedo, fíjate, no... Yo vendí el mío y lo que hice Preacher, en algún momento de repente he visto uno baratillo y digo, joder, lo compraría otra vez. ¿Sabes? Claro, pero... pues es lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué más da? Joder. Bueno, vamos ya a pasar esto, ¿no? Que si no, estamos aquí mil años. ¿Queréis cerrar algo, concluir con algo? ¿No? Perfecto. Pues nada, que calla otra. Pues eso, a los Eject, no sé si tenéis algo. Yo es que como juego muy poco, pues intento que más o menos todo me cuadre. Entonces, no, yo esta vez no tengo. Yo sí, no es novedad y lo comentamos o lo comenté aquí hace poco. No sé si os acordáis de que hablamos de los Unlock y salió a colación el tema de que la última caja de Unlock era buenísima. Y que me habían hablado rematadamente mal de la caja de Unlock de Star Wars. Eject. Eject después de haber jugado las tres. Pero bueno, estos son tres partidas distintas, entonces tal. No sé, huid insensatos. O sea, ahí pues eso. Bueno, tienes que, pues tienes se que ser súper fan de Star Wars y aún así no tal. No merece la pena. Pues. No, para nada, para nada. Cosas muy... O sea, da la sensación de que, de que son historias descartadas que de pronto han recuperado un cajón y han dicho, bueno, esto si le ponemos por encima una capita de Star Wars, ¿vende? Sí, pues ala, venga. Ya está. El Eject tiene que ser corto, ¿no? Pues ala, pues ahí lo tenéis. Pues ya está. Vale, pues Eject. Muy bien, pues venga, Rewinds, aquí sé que hay un poquito más de cosas, ¿no? Sí, venga. No sé. Tenéis por ahí, ¿no? Venga, Gabriel, habla del... ¿De cuál? No sé, supongo que del cajote inmenso ese. No, no, pues voy a hablar de... Solo por el caso es llevar la contraria, ¿eh? Efectivamente. Parece mentira que no me conozcas. No. Parece mentira que me siga pasando, estoy de acuerdo. Efectivamente. Voy a hacer el rewind a que no lo habéis jugado, que es el Dinosaur World, ¿vale? Que este lo he vuelto a jugar hace poco. Spoiler, y... ¿lo vamos a poder jugar? Sí. Ah, vale. Sí. No, ese se queda, ese me mola. Bueno, básicamente se tiene cinco rondas y en cada ronda hay cinco fases diferentes en las que vamos a contratar trabajadores, que son unos meeples. Vamos a tener una fase de acciones públicas, que son unas acciones que están disponibles para todos. Una fase de acciones privadas que tienes en tu tablero personal, pero que son las mismas para todos. Y una fase de mover el jeep, ¿vale? Alrededor del parque. Que esto no se trata de construir un parque de atracciones de dinosaurios. Y después vamos a tener la fase de limpieza y recibir dinero. La verdad es que hacía bastante que no volvía a jugar y lo saqué con un amigo que vino de visita y no suele jugar juegos de esta intensidad. Digamos que no deja de ser un juego más bien... Es que poner el corte familiar... Medio alto, ¿no? Medio alto, sí. Medio alto. Y muy bien, salvo su AP, muy bien. Las sensaciones que transmite de conseguir las losetas, ir colocando el parque... Se aprovecha que es francés y no lo entiende. Bueno, pero se lo dije a él, ¿eh? El nivel de AP terrible. Entre explicación y partida, creo que se nos fue a 2 horas y media a 2 jugadores. Era horrible. Sí. Muy duro. Y la culpa es tuya, por sacarle a alguien que no jugó con eso, tío. También, ¿verdad? Me lo pidió él. Yo no... ¿Qué quieres que...? Sí, él miró a la estantería, bueno, miró a los 500 tío, juegos y dijo, quiero este. Ahí está tu responsabilidad, no te jode. Bueno, claro, quiero este. O sea, a mí me viene mi sobrino aquí a la colección y me dice, quiero... Digo, ni de coña. ¿Por qué no? Vamos a ver, toma. Bueno, para luego no estar quejándome de que ha tenido pe. Venga, que te interrumpimos, perdona. Nada, si es que ya hablamos de él y hablamos de él en el episodio 101, ¿vale? Uh-huh. Y no le voy a hacer la ficha porque se la hicimos en ese episodio. Pero básicamente las sanciones es eso, es que te tienes que gestionar muy bien los trabajadores que contratas, ¿vale? Porque en las fases, en las acciones públicas o privadas y en el tour del Jeep, tienes que ir colocándolos en diferentes acciones. Y dependiendo del color de cada trabajador, pues te va a dar unos beneficios en las acciones, ¿vale? Entonces, a mí me gusta bastante porque tienes esa sensación de ¿cuál me quedo? ¿Qué es lo que consigo en el turno? ¿Qué beneficios voy a tener? ¿Voy a tener suficiente dinero? Entonces, estás siempre ahí calculando, que no es calcular al extremo, pero sí que tienes que tener en cuenta todas las fases, lo que puedes gastar en qué momento, qué es lo que vas a necesitar, si quieres hacer un dinosaurio, y además tiene objetivos comunes. Entonces, tienes que andar ahí mirando todo muy bien. Y es... mola. La verdad es que el juego en sí está muy conseguido. A mí me gusta bastante. Yo tengo ganas de probarlo, por hecho, porque el Dinosaur Island en su día me gustó el concepto. A ver, no inventaba nada y tal, pero bueno, me gustó el concepto, el tema. O sea, yo el Eurogames, y por lo menos el tema me mola, pues guay. Pero efectivamente se quedaba ahí un poquito justito de... Era muy rápido o era muy lento. Entonces, o sea, había como el modo muy largo o el modo extremadamente corto, ¿no? Como era un... acababa un poco de golpe y tal. Entonces este es muy parecido por lo que dices, pero si lo han afinado, lo han arreglado. Pero ya es como la tercera iteración que hacen sobre estos juegos, ¿no? Bueno, luego salió el duelo Sar Island, o sea que... Y ahora ha salido... Que en realidad Play, ¿no? Son versión 2.0 o 3.0 del mismo juego, en realidad, ¿no? Yo creo que es la 2.0 en realidad, porque el Dinosaur Island... El Duelosaur, ese lo tengo, lo he jugado, y te da la sensación del otro en dos jugadores, ¿vale? Pero este como que le añade un poco más, porque tienes la construcción del parque en losetas. Tienes que tener en cuenta dónde las colocas para poder avanzar con el Jeep y poder activar las acciones que te propone cada loseta. Sí, pero bueno, que quiere decir que es el mismo concepto de juego, que un poco más profundo y tal, pero... Un poco más profundo, sí. Es como, o sea, si no se queda tan sencillo como el otro, para mí, ¿vale? Porque esto al final es cuestión de gustos. El otro, a lo mejor hay gente que le gusta bastante más. ¿Este lo saca DeVir al final o no? ¿O qué? No, el otro lo sacó DeVir. Pero bueno, pasó un poco, tampoco sin pena ni gloria, no sé. Pues aquí vale. Pone que sí. Vale. Lo que no sé es cuándo. Okay. Y aparte de bueno, eso no lo sabe ni DeVir, pero vale. También puede ser. Que sí que tienes un... Bueno, este sí que tiene ya de base un montón de expansiones con diferentes dinosaurios y diferentes losetas que añades al parque y la de Dios. La verdad es que es... Mira, tengo ganas de probar alguna después de haberlo jugado otra vez, porque sí que te deja con ganas de más. O por lo menos a mí. Pues Dinosaur World. ¿No? Sí, efectivamente. Vale. Dinosaur World. Venga, Preacher, Rewinds. Pues yo tengo un problema porque iba a hacer un Rewind del Mantis Falls, que yo creo que hemos hablado aquí, ¿no? Hemos hablado de él, ¿no? Y en nuestra magnífica web punto de victoria. Puede ser que hubo un día que no me apeteció añadir los juegos a la... A la lista. Ah, vale, pues. Igual hemos hablado de él en. Precisamente, no que sé. O a lo mejor hemos hablado en For Futuro, sí. Da yo igual, sé. Mantis pero Falls. Bueno, en cualquier caso, ya está metida en la cuña que me dijiste que tenía que meter la cuña de la web. Todos los programas, por lo menos una vez, pero ya está. En resumen, Mantis Falls, un juego de roles ocultos pensado para dos o tres jugadores que bueno. Que no es lo habitual y que comentamos en su momento, pues bueno, pues que peca de algunos errores de diseño a nivel de las cartas, pues que tienen un texto en negrita que sería como un resumen y luego en realidad te tienes que leer la carta para saber. Bueno, el texto en negrita engaña, no es que sea de hecho hay que, alguna sí. Que hay una en concreto, alguna, vamos a una carta que lo que pone en negrita está mal y lo que hace de verdad es lo que dan. Pero bueno, en resumidas cuentas es un juego de roles ocultos en el que los dos jugadores pueden ser buenos, que lo que tienen que hacer es huir de una ciudad. Se supone que has visto un crimen, tienes que huir de la ciudad y se puede dar el caso de que uno de los dos pues lo que tenga que hacer es no dejar que el otro huya de la ciudad. Lo comentamos aquí, el juego plantea una premisa muy buena, que es un juego de duración contenida, utilizando solo cartas, y un pequeño tablero en forma de un tapetillo de tela, la producción espectacular, etcétera, etcétera. Pero que da la sensación de que se queda un poco ahí. Tuve la oportunidad de volverlo a jugar y además jugándolo a tres, que no lo había jugado. Y se confirma un poco la sensación. O sea, este juego sí que sería uno de esos juegos que si estuviese en mi colección haría por jugarlo más. Lo que estábamos hablando antes, precisamente. Porque el juego yo creo que funciona, pero no fluye. O sea, no consigues tener una fluidez de partida. Creo que lo comentamos entre nosotros, por lo menos, cuando lo jugamos, que joder, que como que se atasca mucho, que el turno, el mirar las cartas, hay una mecánica que es como unos palos o unos iconos que tienen las cartas que pues en tu turno puedes jugar todas las que quieras, pero tienen que ser del mismo palo y eso se da en muy pocas ocasiones, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, lo que hace la premisa del juego, que es el tema de los roles ocultos y la paranoia y el tal, y esa tensión de no saber, eso lo hace muy bien, pero no consigue que el juego fluya. Entonces, no sé si es el típico juego que, jolín, que molaría que sacaran, que lo retocaran, que a nivel mecánico creo que no haría falta tocarle mucho para que funcione bien. Pero bueno, en cualquier caso, pues eso, pues el típico que creo que a es... Ver. Que claro, que habría que jugarlo más, pero además la misma gente, porque claro, si tú lo juegas bastante, pero está en tu colección, pero se lo sacas cada vez a uno distinto, pues la experiencia va a ser la misma. De entrada, yo la última partida la jugué con ya el mazo completo, ¿vale? Que hay unas cartas que te dice que las quites. Sí, yo lo jugué así partida. Esta vez, sí. Efectivamente, también, eso, pero yo, la tontería de siempre, eso hay que jugarlo desde la primera partida con eso. Son 10 cartas más o algo así, pero son las cartas que permiten un poco los giros de guión, las cartas especiales que hacen momentos chulos y tal. Entonces hay que meterlas desde el principio, ¿vale? Eso por un lado. En mi opinión, creo que está muy conseguido el tema que dices tú del rollito de este va conmigo, no va conmigo, tal, no sé qué. Eso está muy conseguido, pero sí que es verdad que creo que hay veces que la partida directamente, por cómo salen los eventos, por cómo salen las cartas de avance y todo eso, es que es imposible, ¿sabes? O es muy fácil o es imposible. Entonces, no sé si el propio escenario que se monta, y que es un poco aleatorio, ¿no? Por los eventos y tal, claro, y se, bueno, tiene la aleatoriedad, bueno, del evento en el quiero decir orden que no que es totalmente sale. Aleatorio, pero vamos, sí. Claro, y luego pues yo creo que eso se carga al final, quiero decir, a mí qué me importa si tú eres malo o bueno, si es el propio bicho, el propio trasto me está matando, ¿sabes? El propio juego, ¿sabes? Ah, no, pues yo esa sensación no la he tenido en mis partidas. Joder, pues yo he tenido partidas imposibles, que daba igual, ¿sabes? Si los dos éramos buenos o no, o partidas en las que yo era el malo y no tenía que hacer nada, ¿sabes? El otro moría pero solo. Si te estoy entendiendo bien, es rollo lo que comentamos, por ejemplo, de Insondable en las primeras partidas, de decir, ostras, es que aunque no haya traidor es complicado. Sí. Pero a lo mejor tú me estás diciendo que las tuyas no ha pasado eso, lo que te quiere decir que hay una aleatoriedad ahí. O sea, sí que me ha pasado, y creo que fuiste tú el que lo comentó, en plan, en España este juego es imposible ganarlo, porque da igual tal, y de hecho en esta partida me pasó que éramos tres, y resultó que éramos los tres buenos, y ¿cómo terminó la partida? Pues ya casi llegando al final de, no sé, por qué es al final de la calle, ¿no? A salir de la ciudad o tal cual, los tres, otro jugador me acusa a mí, no, yo, tienes que ser, ostras, yo sé que no soy yo, luego deduzco que eres tú, yo me salvo cuando me quieres matar, pero mi respuesta es te mato a ti, ¿sabes? Yeah. Pero si es otro, o sea, pues eso, pero por eso digo que creo que eso lo hace bastante bien, pero bueno. Y luego lo otro es que sí que creo que con más partidas hay un metajuego ahí con el, no me acuerdo cómo se llama, las cartas esas que pones para que cojan otros o para avanzar turnos, el cómo te guardas las cartas, las propias cartas que ya vas conociendo para descartar unas y coger otras. Al principio, las de curar las tiras, las regalas, y de repente dices, no, juega, yo cuando juegas dos o tres partidas, las cartas de curar te las guardas. Sí, te tienes que guardar sí o sí, claro. Claro, yo creo que ahí hay un rollo, y estoy tirando tal, un rollo, conocerse el mazo tipo Twilight Struggle, ¿sabes? En plan de, esta carta es que está por salir, ¿sabes? Sí, bueno, menos mal que has pensado que la comparación era. Pero eso de conocerte el mazo de cartas. Por eso te digo, yo es el típico que creo que el juego está en el mazo de cartas, por eso te digo que luego el la calle y cómo salen los eventos y todo eso. Yo tengo, tengo claro que es un juego que es precisamente un caso de los que hemos comentado antes, o sea, de que no me extrañaría absolutamente nada que haya gente que le esté dando mogollón de partidas y lo esté flipando, según lo han ido jugando. Pero claro, pues lo que hablábamos antes, te tiene que apetecer. Gabriel, pues, tú este no llegaste a jugarlo, ¿no? Sí, jugué una partida con Pablo, de hecho, y yo sería el típico que no volvería a jugar. Sí. Vale, o sea, iba a proponerlo para este domingo puede, a 3, puede, que... puede ser eso, o sea, no, es que entiendo perfectamente tanto, o sea, yo por ejemplo, pues eso, pues a mí esta última partida además me lo propusieron, oye, ¿lo has jugado a 3? No, lo queremos jugar a 3, tal, para probarlo, tal, pum. Pero bueno. Pero es que de este estilo hemos jugado uno recientemente que me ha parecido muchísimo más chulo me da ganas de jugarlo y el otro ya no. O sea, y no es porque hayamos jugado uno más chulo. Nos, nos va a dejar así con eso. Eso te iba a decir, dinos cuál es. Porque... El Mind de GMT. Ah. No tiene nada que ver. Pero hombre, vale. Roles ocultos. De oculto no tiene nada. No tiene nada, pero bueno. Bueno, es movimiento. Ver, sí, vale, perfecto. Pero me gusta más. O sea, en el. Vale, en vale, el vale. Ah, bueno, y el, eso sí, eso y sí. El Twilight de perfecto. Y, cuando quedemos los tres, me apetece también probablemente jugar más al Mind Management que este. Pero vale, que no tiene nada que ver el juego. Sí, vale, pero no tiene nada que ver. Hombre, tienes jugar... la tensión de pillar, pero bueno, sí. Vale, tienes la tensión de pillar, me da igual. Para mí la sensación es muy similar en el sentido de lo que te ofrece el juego, no mecánicamente, sino lo que te ofrece, ¿vale? Esa tensión de te estoy buscando, te estoy faroleando, eso te lo ofrecen los dos. Y sin embargo hay uno que por la mecánica, porque la partida no fluyó la última vez que lo jugamos, no le daría más partidas. Sin embargo el otro, me gustó la partida que jugamos, las dos, el grupo, o sea, con el grupo de la cohesión, estuvo divertidísimo, o sea, me propones uno, me propones el otro, pues te digo, pues el otro ya está, lo puedes vender por mí. O sea, esa es mi sensación. Se la vendo a Pritchard. Que ha dicho que lo quiere tener. Bueno. Que no, pues que eso... el que he dicho es el Through the Ages, que no os enteráis. Vale, vale. El Mandy's Falls, yo lo tengo ahí y estoy dudando si venderlo o no, pero bueno, ahora que dices tú que te gustaría a lo mejor jugarlo más y tal, pues mira, alguna vez que quedemos tú y yo, cuando no venga Gabriel. Efectivamente, así me gusta. Pues le damos. Vale, pues voy yo con mi Rewind, aunque me pasa como a Pritchard, lo tengo como Rewind y flipo. Si no, o sea, este juego he hablado seguro, ¿no? Como reseña no lo sé, a lo mejor no. Pero es Combat Commander. Combat Commander para mí está en mi top. En mi top 3 seguro, y, pero podía ser top 1 o tal de juegos. Hombre, sí, tendría que ponerme ahí muy serio para hacer la lista, pero junto con el Hammer Roller de CG y tal, es de los juegos que más disfruto cuando juego y tal. Quedé con Preacher, pues no sé por qué. Ah, porque leí un tuit, ¿no? Que le mandaba a alguien y digo, sí, que le mandaba un tuit a Joel en plan, a ver si cuando vaya para acá y jugamos esto. Digo, ¿cómo? Digo, si tengo todo Combat Commander con 100 escenarios y no lo juego nunca y es mi juego favorito. Y sí, pero explícalo bien. Yo he estado en tu casa y te he dicho jugar al Combat Commander y ha salido por los cerros de duda. Luego te pusiste celoso de que yo quería jugar con yo. Si tu Combat Commander no sabía ni que lo tenía, yo creo. Si tenía... es de los pocos que tienes ahí a la vista de la gente, que no, como dices, los de la vergüenza, que los tienes escondidos debajo de la cama. Lo tenía debajo de la cama ese, ¿no? Mientras. Ahora lo he sacado porque ahora me lleno de orgullo. Entonces, fui un día ahí con Pritchard, que estaba ahí de tendero y tal, pero con toda la calma del mundo a la hora de comer o explicación, no sé qué, y luego por la tarde, pues con toda la calma del mundo jugamos y tal. Primero, qué maravilla de, no de explicación, sino de manual. Pritchard se parte risa. Qué manual, no, no, porque lo que y si me lo reconocerás, Pritchard, que yo prácticamente ni me lo había repasado, llevaba como 5 años sin jugar al juego y pude, y no solo de manual, sino de, joder, de mecánica del juego, pude explicar prácticamente todo el juego sin consultar el manual, ¿sabes? Que. Y es un juego al que yo he jugado, habré jugado 10 o 12 veces, no he jugado más. Quiero decir que tampoco es que digas, es que lo tengo súper trillado. Y es un juego con muchas cosas y tal. Pero sí, qué maravilla. Dice mucho a favor, o sea, sin haber mirado ni medio renglón del manual, dice mucho a su entero. Favor, porque a mí claro. Esto es lo típico. Que yo te estoy escuchando en el podcast, o sea, en vez de haberlo vivido, y digo, ni de coña. O sea, después de haber un juego con bastantes reglas, bueno, bastantes. Sí, sí, tiene. Después de no haberlo jugado en 5 o 6 años. Y lo más importante para mí, bueno, tú, que digo, joder, este me lo va a leer, pero es que además me lo va a leer nada más comer. Nos fuimos a comer, volvimos a panza llena y venga, y tal. Que es lo típico que te da la baja. A mí es que es criminal. O sea es posiblemente el peor escenario. O sea, que dice mucho a su favor. Y si es larga la explicación, porque yo iba contándote, porque me venía todo, porque no sé si porque es temático o por qué hila todo muy bien, me venía todo. Y yo veía que decía, bueno, ya está, digo, bueno, no, y queda esto, no, no, y queda esto, ¿sabes? Y tal. Pero luego, bueno, y luego, respecto al juego, también ahora hablará Pritchard un poco más, que fue su primera experiencia, a mí me parece divertidísimo. O sea, es que me lo paso y sobre todo me gusta... cómo cambia la partida, que parece que uno va muy bien y de repente se mete en un lío o por un evento, o porque se mete el solo, o por una mala tirada que sale tal, no sé qué, y se complica todo. ¿Cómo tienes que prepararte un asalto, ¿no?, a una casa y te tienes que preparar la mano de cartas para... Es una gestión de mano muy tocha, pero la gente dice, no, es que no puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, no, es que tienes que preparártelo durante varios turnos, y hay varios turnos de paso, pasa al otro, solo muevo una tal, o juego esto simplemente por gastar cartas para que vendan cartas nuevas, tal, de manera que cuando voy a hacer mi gran maniobra tenga preparada pues una carta de avance más unas granadas de mano, o no, una emboscada, o no sé qué, de manera que sea un asalto y me lo asegure casi prácticamente, tal, no sé qué. No sé, a mí me parece súper peliculero, súper divertido y tal. Es un juego que lo único que tiene es que es largo, pero es de estos juegos en los que, disfrutando todo el camino y con la tensión de la partida y tal, de verdad, de los que eso es una cosa que se dice mucho, pero en este de verdad que lo pienso, lo de que lo que menos me importa casi es quién gane. Y de hecho, no acabamos la partida. Y quedaba poco, pero no había manera de decir quién iba a ganar esa partida. Bueno, habíamos quedado que ganaba yo, ¿no? No había manera de decirlo. No se puede saber. Y eso, después de varias horas de partida y de tal, y con todas las subidas y bajadas que hubo, joder, creo que habla muy bien del juego, porque en otro juego hubiéramos estado diciendo, pues, la Guerra del Anillo o el tal, no sé, cualquier juego, ¿no? Y hubieras estado diciendo... la Guerra del Anillo quizá con lo de si llegas al Monte del Destino, no, pero en otros wargames y tal, quedan 5 turnos, pero vas a caer de maduro, ¿no? Porque ya está, lo único que es que me queda llegar hasta aquí y ya está, ¿no? Pero aquí no, aquí es en plan, sí, tiene pinta de que va uno mejor, pero es que no está nada claro porque es incertidumbre. Bueno, se nota que el juego me flipa, ¿no? Sí, un poquito nada más. Hombre, yo decir un poco, impresiones con la primera partida, pero bueno, pues después de muchos, muchos, pero muchos años sin acercarme a un wargame ya un poco en condiciones, digamos, me esperaba algo mucho más denso, más tal. De hecho, empezaste a desplegar allí y se ven tablas, se ve, o sea, mucho cartoncito accesorio y tal. Y nada más lejos de la realidad, o sea, la cosa fluye bastante bien. Yo lo jugué muy mal, eso sí lo tengo claro, pero sobre todo destacaría que me parece muy peliculero lo que has dicho tú, que, o sea, vamos, si eres fan de la Segunda Guerra Mundial y te puede llamar la atención meterte en este tipo de juegos, me parece ya un pasito ya un poco más, o sea, no... Quizás no lo recomendaría como introductorio a los wargames, por supuesto, pero bueno, un puntito por encima, quizás, ¿no? Tampoco nada de... No, sí, pasas el Memoir o el Command and Colors, que va a salir ahora de Devir, pues el siguiente paso podría ser esto, claro. Eso es. Y no un sé. Un poquito más, que no es un wargame, pero un poquito más denso que un Toilet de Struggle, quiero decir, en cuanto a reglas, ¿eh? Uh-huh. Y no sé, o sea, vamos... Hacía tiempo que no... Y lo que hablábamos, o sea, las circunstancias tampoco fueron las mejores, o sea, muchas interrupciones. Sí se nos daba, si nos dio una circunstancia un tanto curiosa, que era que teníamos que parar porque me sonaba el teléfono un momento, o sea, nada, cuestión de nada, y en cuestión de 10 segundos ya no nos acordábamos dónde estábamos, y a quién lo tocaba, sí, y a quién... Sí, cuántas acciones llevaba, eso. Pero bueno, que así todo, o sea, yo, bueno, te lo comenté a ti, que te dije, joder, hace mucho tiempo que no me pasa que después de jugar una primera partida de un juego me pongo a mirar a ver si está disponible, si no, si se puede conseguir, si tal. Sí, y bueno, muy, no sé, no me voy a meter en mecánicas, pero muy chulo el tema de ciclar el mazo, de cómo puedes coger y decidir no jugar y descartar todas las que quieras, o sea, no sé, el paso del tiempo. Un metajuego muy chulo tiene el juego. Sí, el tema de los... que no lo utilizamos, ¿no? El tema de los refuerzos y tal, o sea... No, es que lo utilices o no, es que sale o no sale, es que eso es lo que mola, ocurre o no ocurre. Sí, luego sí. Eventos un tanto random, el tema de los francotiradores muy chulo, bueno, no sé, en fin, tampoco me quiero enrollar mucho, pero vamos, sí. Hombre, los francotiradores, sale francotirador, hay un momento de tensión, ¿sabes? En plan, sacas la carta, ¿dónde está esto? Aquí, uy, casi te casco, ¿sabes? Es que, y ese francotirador puede cambiar el signo de la batalla y la gente se frustra, pero es que es lo que mola, ¿sabes? Del juego, porque luego 3 turnos más tarde sale al contrario. Y si te va todo mal, pues qué más da, ¿sabes? Es que al final... tal. Y una cosa que hablaba muy bien del juego también fue que, aunque toda la explicación y todo, realmente desde el turno 1 fue muy fluido los turnos, ¿sabes? O sea, porque al final las órdenes, los tal... Una vez pillas los conceptos de activación y tal, luego... el turno va muy fluido, porque muchas veces juego esta orden, juego esta otra orden, ya activado estas, venga, descarto, bueno, no descarto, paso, tal, el siguiente turno descarto, no sé qué, o sea, va muy fluido. Sí, comentar también que aunque nosotros se nos dio esta situación, pero que creo que fue porque lo que tú dices, que llevabas un montón de años sin jugarlo y por eso se nos dio la situación de llegar a casi el final de partida sin saber quién iba a ganar. Pero sí tiene toda la pinta de ser el típico juego que como alguien sepa jugar y el otro le va a barrer, pero vamos, a mí una vez me enganchó uno de estos cuando con el debate este de si es que aquí esto no controla, si no sé qué, y es un caos y no sé cuántos, a mí me enganchó uno que sabía jugar una vez y dije, vale, sí, el caos lo que yo te diga. Sí. Pues nada, a ver si Gabriel se anima a darle otra oportunidad, que hay que darle segundas oportunidades al juego, Gabriel. Sí, yo estoy animado. Si ese juego lo tuve y lo vendí. Joder, lo tuviste. ¿Cómo será la cosa, eh? Está en esa... Combat Commander, ¿cómo será Gabriel que lo jugó conmigo, le apestó y lo compró, ¿sabes? Bueno, y luego lo vendió, claro. Combat Commander lo ha editado de Beer, la versión Europa, ¿vale? El Europa. Ahora mismo está agotadísimo, como siempre, cuando estuvo casi de saldo y nadie lo compraba. Ahora, cuando está agotado, todo el mundo se ha interesado por él. DeVir ya ha anunciado que va a sacar la versión del Pacífico, que es el único Combat Commander que yo no tengo. Ahora que lo saca DeVir, pues lo mismo, hasta me lo pillo. Y también han dicho que creen que van a reimprimir el Europa y la expansión Mediterráneo, etcétera. Bueno, entonces, ahora mismo está un pelín parado en la edición española, pero va a salir todo y tal. Y, bueno, todo es mucho decir porque hay muchísimo. Pero bueno, va a salir mucho material y tal. Mejor en español, no es vital, pero bueno, las cartas tienen texto y tal. Entonces, mejor en español, evidentemente. Pero, y aparte la edición, por lo menos la que yo tengo, yo creo que es un poco peor Que lo saquen todo ya. Pues eso, Combat Commander. Vale, ¿algún rewind más? No. Venga, yo tengo uno rápido. Muy rápido, de hecho. Onitama. No os lo esperabais, ¿eh? También lo volví a jugar hace poco y, bueno, pues yo creo que es un juego que hemos hablado de en el episodio 41, 75, 84. Una pasada, o sea, la verdad es que se explica súper rápido, se juega todavía más rápido, o sea, las partidas son, ¿qué? 15 minutos, 10, y creo que lo he jugado con el básico solo, eso sí, no he añadido ninguna expansión, y muy chulo, o sea, la gestión de las cartas que salen, el ver cómo desplazas, qué carta dejas para el medio, qué carta coge el adversario, cómo se puede desplazar, de intentar ver todos los movimientos posibles, muy muy chulo. Este juego, la verdad es que lo recomiendo, vamos, muchísimo. Salió una expansión nueva, ¿no? Creo que sí, pero lo que no me acuerdo es lo que aportaba, pero... ¿Cómo joder un juego? No, la primera eran simplemente más cartas, la segunda la tengo, a mí sí me gustó también. La de también. Way of the Wine, ¿no? Que esa añades el... Esa está muy guay también, ¿eh? Sí. Por eso te digo, y había, lo que pasa es que no sé, ya me parece haber visto por ahí algo, ya no sé. No, yo vi que había una edición doble de las expansiones. Vale, eso te iba a decir. En Francia juntaban las dos expansiones. Uh-huh. En Francia creo que juntaban las expansiones y no sé si maldito lo iba a hacer. Sí, no, pero había una tercera expansión. Vale. A mí me parece en el top de abstractos que recomendaría, pues... Probablemente además el más sencillo para explicar y jugar. Yo lo he jugado con gente, con niños prácticamente, que no quiere decir que no sea profundo, pero este, War Chess, en mi caso Duke, The Duke, sí. Como en ese top ahí que te dices, ¿con cuál te quedas? Pues el que más te apetezca, ¿sabes? Pero es que este juegos, es muy sencillo más, de explicar, sí. ¿Eh? O sea, y sí, muy... frente a War Chess y tal, sí, por ejemplo. Y elegante, o sea, que dices tú, te lo explico y en nada, o sea, y estamos jugando ya. No tienes que andar entendiendo, preguntando, porque es que no hay. O sea. El de Duke, Tiene un poco más, tiene un poquito lo de los símbolos, que si es salto, si es tal, no sé qué, pero realmente también la explicación es súper sencilla. Pero el War Chest, por ejemplo, se tiene más. La expansión, la última es Light and Shadow. Sí, estaba... Con los asesinos, me parece. Los ninjas, sí. Los estaba ninjas. Mirándolo y al mirarlo me he acordado de por qué no la tengo. A ver, bueno, pues lo mismo. Si se pone a tiro por ahí o para completar un pedido o para lo que sea, pues igual tal. Pero por lo que ha dicho Pablo, esta yo creo que ya sí que rompe la esencia del juego, ¿no? O sea, movimiento oculto con una pantalla por medio, puede jugar asimétrico un jugador con los peones normales, otro con los ninjas. Bueno, esto sobre la descripción, ¿vale? De tal, pero sí, recuerdo haberlo visto. O sea, es que me he metido a verlo ahora porque digo, joder, cómo puede ser que no me acuerde, ¿tá? Pero sí, cuando ya lo he visto he dicho, ajá, ya me acuerdo por qué no porque no me tiré a por ella, pero bueno. Muy bien. Vale, pues Onitama. Venga, pues reseñas. ¿Pritcher? Venga, voy yo entonces. Uh-huh. Venga, pues ya comenté por aquí en varias ocasiones, en el Fast Forward y demás, que estaba jugando la campaña de Clan Legacy y ya está terminada, así que voy a intentar reseñarlo sin spoilers. Tenemos la ficha del Clan Legacy, Acquisitions Incorporated, un juego, el autor es Andy Clautis y Paul Denen, que si no me equivoco son los autores originales del clan. Artistas tiene un montón, porque tiene un montón de ilustraciones, sobre todo los mazos de cartas. 2 a 4 jugadores, 90-120 minutos, esto lo voy a matizar luego. Y que, bueno, pues que es de la editorial misma original de los Clank. Clank y Clank in Space, Dire Wolf, y que aquí ha publicado Devir, igual que los Clank también. Bueno, pues ¿esto qué es? Pues para el que no conozca el Clank original, pues es un juego, es un deck building con tablero, en el que de lo que se trata es de que somos unos aventureros que bajan a la clásica mazmorra a hacerse con tesoros. Y entonces tenemos un deck building clásico, en principio, de empezar todos con el mismo mazo de cartas, en lo que tenemos es acciones, tres acciones básicas, una de movimiento, una de combate, para enfrentarnos con enemigos en algunos trayectos vamos a tener que tener carta de combate, y cartas con las que vamos a poder hacer compra de otras cartas para ir de un mercado, del clásico mercado que se va reponiendo para hacer nuestro deck building. ¿Cuál es la coña? Que otra cosa que tenemos y con la que empezamos, las cartas malas, digamos, y algunos efectos de algunas otras cartas, es el hacer un clan. Esto de hacer clan, que simboliza? Pues que estamos haciendo ruido dentro de la mazmorra, vamos a meter unos cubitos a una bolsa y hay un dragón que según vaya pasando la partida va a haber eventos que van a decir, oye, el dragón escucha al clan. Entonces todos los cubitos de clan de todos los jugadores se meten dentro de una bolsa, se sacan al azar y te van haciendo heridas. Muy resumido, porque bueno, pues eso sería lo que es un clan legacy, además, un clan normal, con la coña de que hay muchas formas de puntuar, con dinero, con tal, pero lo que más puntos te va a dar va a ser coger unos tesoros, que cuanto más bajes en la mazmorra, más puntos te va a dar, pero luego tienes la coña de que tiene el oportunismo este juego de coger y decir, bueno, salgo corriendo, en el momento en que el primer jugador sale, pues ya se empieza a disparar, se detona, va siendo cada vez más rápido el final de partida. Y al ¿vale? primero que sale le da más puntos, ¿no? Si consigues salir te dan más puntos, ¿vale? Pero si... Sí, bueno, pero... no. Claro, y hay dos zonas, digamos que hay una zona que es en tierra antes de entrar en la mazmorra, que si mueres ahí pues los aldeanos te recogen y tal, pero si mueres dentro de la mazmorra pues directamente no puntúas. Entonces claro, se da la circunstancia en el juego normal y pasa también en el Legacy de que, bueno, pues de que, o sea, tú estás ahí un poco ojo avizor de decir, oye, yo quiero bajar a conseguir más puntos, pero espérate, que es que esta gente, este tío está como muy en la superficie, como tire para afuera, tienes que tener por lo menos uno de esos tesoros grandes, digamos, para poder salir, si no, no vas a puntuar y tal, ¿vale? Bueno, eso sería lo que es un clan normal. El Legacy, ¿qué es lo que plantea? El Legacy lo que plantea es, al más puro estilo de Pandemic Legacy, pues el coger y meter una campaña. en la que temáticamente, bueno, decir que tanto el normal como este pues siguen la línea, son juegos bastante, ya de por sí, el hecho de llamar al juego Clank, que es el soniquete que haces y tal, y este oportunismo de salir corriendo tal, es un juego con un, con unas dosis de humor importante, y temáticamente en este lo que estamos haciendo nosotros es montar una franquicia de aventureros, ¿vale? Con la coña de que estamos compitiendo contra, contra otras franquicias, ¿vale? Nos plantea una historia y vamos a tener pues este juego base que os he contado, pero que nos va a ir planteando retos y vamos a empezar con un mapa, con un tablero, mejor dicho, bastante más amplio, pero con una parte importante en blanco, ¿vale? Que se va a ir rellenando según vayamos avanzando en la campaña. ¿Cómo? Pues lo típico, pues poniendo pegatinas en el tablero. Esto es un Legacy de verdad, ¿vale? No es el típico que digas, bueno, es una campaña y luego se puede reponer. No, vas a romper cartas, vas a poner pegatinas, a pintar sobre cartas, etcétera. Entonces lo que nos plantea es una historia, pues eso, de que nosotros estamos poniendo nuestra franquicia de este Adquisitions Incorporated, pero tenemos por ahí también una franquicia competidora que nos va a intentar ir haciendo putadillas y tal. Vale, uno de los matices es lo que os comentaba antes, cuando os he dicho 90-120 minutos. Esto no dura 120 minutos ni de coña. ¿Qué es lo que pasa? Y una de las quejas que si habéis escuchado otras críticas o reseñas del juego, yo he podido escuchar por ahí antes de empezar a jugarlo. Y es el tema de la transición entre partidas, ¿vale? Vais a leer bastante, se van a tomar decisiones entre partidas, pues eso, rollo, pues oye, pues el que haya ganado coge pegatinas y las pone no sé qué o tal. O sea, tiene un rollo de que es casi tanto el mismo tiempo entre partida y partida que lo que te haya podido llevar la partida, que una partida, pues pueden ser a tres jugadores que lo he jugado yo, pues media hora, 40 minutos, 45, tal, dependiendo un poco, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues te va a ir contando una historia, te va a ir planteando distintas misiones de llegar a distintos sitios. Pues si llegas aquí con dos objetos, lee el párrafo tal, tienes el típico libro de tomar decisiones, o sea. Tiene dos partes del tablero y lo que vas a ir haciendo es eso, pues lo típico, pues ir apuntando, el juego es competitivo y vas a ir apuntando quién ha ganado la partida, con cuántos puntos, vas a tener una serie de logros de la partida que te van a hacer como pues el empleado del mes, ¿no? Cada vez va a ser uno, vas a ir cogiendo cartas iniciales para tu mazo con las que, pues bueno, pues lo va a hacer mínimamente asimétrico al principio, van a salir personajes que te van a pedir cosas en concreto en cada una de las partidas. Bueno, en resumidas cuentas está muy guay y sobre todo está muy bien que quizás una de las principales diferencias a nivel, sí, mecánico, es que el juego es totalmente competitivo, ¿vale? Al final, tanto de cada una de las partidas como de la campaña, va a haber un ganador. Pero una de las cosas que me ha gustado mucho es que le mete un componente pequeñito, pero importante, semi-colaborativo, en el sentido de que tú estás... Va a haber veces que te vas a encontrar eventos tipo, si todo el mundo se descarta de una moneda, no pasa nada, pero si con que haya uno que no se descarte, va a haber veces que no vas a poder decidir porque no tienes monedas o porque no tienes una carta de espada o porque no tal, pero si con que haya uno que no decida que no tal, tal... y sobre todo el tema de la competencia con la otra franquicia que hay por ahí, ¿vale? Que son como los antagonistas que están por ahí pues haciéndonos putadillas y tal. Muchas veces nos van a plantear misiones que vamos a tener que intentar conseguir y que si uno de los jugadores pasa de la misión y dice, no, yo voy a ganar la partida esta, la partida 4, yo voy a ganarla y a mí me da igual que hayan dicho que intentemos llegar aquí con un orbe o que intentemos descubrir no sé cuántos sitios o que intento, lo que sea, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues se dan situaciones muy divertidas, como pasa en el juego original, pero bueno, pues con esa componente Legacy. Se comentó aquí, el PVP es elevado, son 110 euros. Pero bueno, creo que es un juego para jugar a mínimo 3, aunque sea de 2 a 4 jugadores. Yo creo que mínimo 3 y creo que lo ideal tiene que ser a 4, que es como, como más situaciones de estas divertidas se tienen que dar. Y lo típico que te suelen preguntar en estos casos de al final qué es lo que te queda y tal y cual. Vale, pues al final te queda, que esto no es spoiler porque ya según abras vas a ver que el tablero tiene dos caras. Pues te va a quedar un mazo gigante de cartas, te va a quedar más variable que un clan base, ¿vale? ¿Me jugaría un Pandemic Legacy después de haber terminado campaña? No. ¿Me jugaría un Clan Legacy después de haber terminado la campaña? En mi caso, no, porque tengo el clan normal con todas las expansiones. Si no, sí, sí que me lo jugaría, porque tiene más variedad que el clan básico. O sea, lo que te va a quedar después de jugar esto es un clan con más variación a nivel de lo que os contaba, de... Tienes dos tableros, tienes un mazo de cartas mucho más grande, tienes distintos personajes para configurar una partida de varias formas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues la verdad es que la experiencia, yo diría que el Legacy que he jugado que más me ha gustado, sin duda. No está mal. Bueno. Así que nada, bueno, no sé si tenéis alguna curiosidad o alguna... Yo sí, tengo alguna. Vale, pues dale. Con respecto, es un poco lo que dices con respecto a tener ya el clan de base. Si lo tienes con expansiones, no te compensa entonces, por lo que dices, hacer el desembolso del clan Legacy. Sí, sí, sí. Lo que digo es, o sea, vamos a ver, yo lo tengo el clan clásico con todas las expansiones. Si le tuviera que recomendar a alguien en esa situación, comprar este, te diría que si lo compráis entre cuatro colegas, sin duda alguna, ¿vale? Me parece que merece la pena y mucho. Y si es con idea de decir, ostras, es que, o sea, si para ti es súper importante que lo que te quede detrás, o sea, si solo tienes el clan base, también. Si tienes con todas las expansiones, pues no, no tanto. Pero bueno, pues eso. Sí, o sea, no sé si me he terminado de explicar, vaya. No, sí, sí, hombre, pero sí. Si tienes el clan con todas las expansiones, pues sí, ya es un gasto adicional sobre el mismo juego. Eso ya depende de lo superfan que seas, ¿sabes? A lo mejor... Si no tienes ninguno, entiendo que interesa más el Legacy que comprarte el clan con dos expansiones. Claro, o sea, ¿no? Si no tienes ninguno... pero claro, si no tienes ninguno y has jugado... O sea, si no tienes ninguno, recomendarte un juego de 110 pavos, bueno, me parece... Pero si no tienes ninguno y estás valorando comprarte el Clank y sabes que te vas a caer con una o dos expansiones, pues a lo mejor... Claro, esto, el caso perfecto sería el nuestro, por ejemplo, de coger y decir, oye, yo tengo el Clank normal con todas las expansiones, vosotros no tenéis nada, vamos a comprarlo entre los tres y uno de vosotros se lo queda, el Legacy, después cuando lo terminamos, genial. O sea, sería la tormenta perfecta. O sea, tal, pero... Qué de ideas está dando, ¿eh? Y otra cosa que quería saber, ¿la historia realmente, o sea, aporta algo realmente? ¿O sí, es simplemente... o sea, a nivel... A ver, el hilo conductor no es que te cuente una historia de decir, joder, esto es para hacer un libro, pero sobre todo está muy guay a nivel... el tono de humor que va manteniendo en todos los contratos, en los eventos, en la competencia con la otra franquicia, etcétera, etcétera. Sí decir que de la edición en castellano, que lo que es el libro de... Y no, sobre todo el libro, pero no recuerdo si a lo mejor en alguna carta también. Tiene erratas, pero de tipo gramatical muy tontas. O sea, a ver, es muchísimas cartas, muchísimo texto, muchísimo tal... Pues, pero vamos, me refiero a cosas tipo... Sí, un pues, plural. Eso es. Sí, sí, sí, un plural que en la misma frase te mezcla un plural y un singular. Varias. Incluso diría que muchas, pero muy tontas. O sea, no es lo típico de decir, ostras, es que hemos jugado esto mal porque viene... No, ni tampoco te... ¿Vale? Pero bueno, hay que decirlo. Muy bien. Pues interesante. Pues eso es Clan Legacy. Yo la verdad es que el clan lo jugué en su día, le vi el defecto, pero claro, eso es del jugador tonto, de que como depende de que uno salga para que se empiece a disparar al final de la partida, si uno decide que salir muy... O sea, si vas a forzarlo, pues te cargas el juego. Pero bueno, te cargas el juego, pues vaya gracia, ¿no? Pero no sé, pero... Claro, estaba mirando ahora justo... Yo juego solo una vez, claro. Lo que os decía, el Legacy en BGG te ponen de 90 a 120 minutos, ¿vale? Cuando el normal te están poniendo de 30 a 60 minutos, que es perfectamente viable, que en 30 minutos... O sí, sea... pero es verdad que eso pasa en todos los Legacy y es bastante coñazo, ¿eh? Pero tiene mala solución, pasa en el Gloomhaven también. A ver, te lo tienes... entre partidas, tío... Te lo tienes que plantear como... O sea, como que es parte del juego, sí. Claro, o sea, es que... Sí, si lo que te está diciendo ahí. Por eso te pone de 90 a 120 minutos y no, claro, te pone 60 minutos. Si, no, si nosotros ahora que comentabas lo de Leatherfields, pues nos quejamos de que no sé si era el caso, estoy diciendo eso porque es la idea que tengo, a lo mejor me lo dice Gabriel y no es así, de que es muy narrativo, de que lees muchos textos, de que tal, de que cual, pues joder, pues no sé, pues es como el que se va a jugar un Arkham Horror y dice, joder, es que me tengo que hacer mazos. Pues sí, chico, ok. Muy bien. Bueno, pues eso, Clan Legacy. Venga, Gabriel, tu reseña. Mi reseña, solo tengo derecho a una. Venga, no, vale. Pues, no, solo tienes, tengo derecho a una. Vale. Luego de que si le maltratamos, es que de verdad. ¿Pero qué pasa? Sí, solo he dicho, me has dicho mi reseña, solo tengo derecho a una y ya está. Voy a hablar de Witchstone, ¿vale? Que es de Martino Chiachera y Reiner Nicia. Que el artista es Marius Gansel y esto lo publica, pues no sé quién lo publica, Us, me parece, bueno, no sé, no sé quién lo publica, creo que va a salir por Maldito, pero no sé qué edición tengo yo. Vale, Witchstone es una ensalada de puntos, es una ensalada de puntos de Nicia, que qué suena raro. Un poco raro, pero es así. El desarrollo del juego. Un momento, Gabriel, ¿cómo se escribe esto? Porque estoy buscándolo. Witchstone. De la piedra a la bruja. Witchstone. Ah, vale. Todo junto. Piedra a la bruja. Sí. Entonces, el juego en sí es muy sencillo, ¿vale? Hay un tablero principal que tiene como una especie de bola de cristal, en la que hay diferentes elementos, que son torres, bosques, aldeas en rojo, torres rojas, bueno, diferentes elementos en el tablero, ¿no? Tenemos también una varita mágica abajo, una estantería, un pentáculo, y el juego en sí, muy sencillo. Tienes cinco losetas hexagonales detrás de un... ¿Cómo se llama? Bueno, de una cosa para ocultar. Una pantalla de jugador, sí. Si no, ojito, ¿eh? Has estado unos cuantos días hablando francés, sí, y ya, sí, lo sí. Poco que... No, es que... Sí, es que tiene toda la pinta, ¿no? O sea, tiene que notar. Efectivamente, se nota. Este muchísimo. Lo has jugado en francés, ¿no? Sí, efectivamente, lo jugué, claro, en francés. Bueno, lo he jugado en castellano también con ya, Pedro, pero que la última vez, sí. Pero la última vez es curioso, me río porque es curioso, la verdad, sí. Y entonces, tienes cinco losetas hexagonales que vas a tener que colocar en tu caldero. Y la loseta hexagonal que colocas tiene dos símbolos. Siempre son dos símbolos. Y los símbolos, o sea, esa loseta que colocas, con respecto a esos símbolos, puedes hacer una agrupación de símbolos, que es el número de veces que vas a realizar la acción con esa simbología. ¿Vale? Entonces, en total hay seis símbolos diferentes, que son seis tipos de acciones que están repartidas en el tablero. Y entre más conexiones del mismo símbolo, más acciones, más repites la acción. Y básicamente el número de rondas son 11 y lo que tienes que conseguir son más puntos de victoria que el resto. Aquí hay un desencadenamiento de combos bestial. O sea, en el caldero, además, añade una especie de obstáculo que son unas gemas, que se supone que son burbujas, que vas girando la poción y te van quedando como grumos o burbujas, y eso te impide que puedas conectar de manera más fácil las losetas que tienes detrás. Y una de las acciones, por ejemplo, se trata de sacarlas, ¿vale? Entonces sacas esas burbujas y las puedes poner en la estantería. Como que las has sacado a un flaconcillo y lo pones en la estantería, que te permite hacer X acciones. Entonces todo comba, en realidad, que las acciones son las que ya existen en el tablero, con lo cual si lo sacas por varita mágica, pues puedes hacer dos acciones de varita mágica, avanzas dos en la varita mágica y eso te permite hacer otras acciones de cristal, que si eres el primero lo multiplicas. Bueno, al final es una ensalada de puntos muy muy bestia. Cabe destacar que uno de los puntos fuertes son los pergaminos. Es una de las acciones que puedes hacer, que básicamente siempre puedes coger de 1 a 6 dependiendo de cuántas veces has conectado las piezas, ¿vale? Pero los pergaminos están divididos en dos. Una cosa que son las profecías, que son pergaminos que se puntúan al final de la partida y es dependiendo de una serie de condiciones que te pide. Y lo otro son como pergaminos de incremento, que incrementan las acciones de una acción. Es decir, si haces una acción de varita mágica de 3 y tienes un pergamino de incremento de más 2, pues haces al final una acción de 5. ¿Vale? Y se trata de intentar avanzar en casi todo para poder conseguir puntos de victoria. Básicamente, más o menos esto es el juego. Hay una de las acciones, a mayores, o sea, así rápidamente explicado, que lo que te permite es posicionarte en el tablero, ¿vale? Bueno, puedes crear o conexiones, que son redes conectadas a tu torre, o mover a unas brujas por tus redes conectadas y también de los adversarios, para poderte llevar unas fichas en el tablero que te permiten hacer más acciones antes... O sea, durante la acción que estás en curso o al finalizar la acción que estás en curso. Entonces, imagínate que desplazas una bruja a un sitio que te da una acción de poner una conexión y haces otra vez un combo. Bueno, es combo total por todos los lados. Y tiene una cosa muy guapa, que tiene una especie de handicap, que es porque si juegas, o sea, si ya has jugado y juegas con un jugador novel que no ha jugado al juego nunca, por la experiencia sí que es verdad que le puedes un poco pasar por encima. Y entonces te propone como una especie de handicap, que es jugar con menos losetas hexagonales detrás de la pantalla del jugador. En vez de jugar con 5, pues a lo mejor pues, yo jugué una partida con 3. También jugué otra solo teniendo 2 y jugué una cogiéndolas a la volea. ¿Vale? Según me tocaba, cogía y ponía. Y al final el juego va volado porque son 11 turnos, pero claro, cuando no puedes tener estrategia sobre lo que tienes detrás de la pantalla y vas robando y tienes que ir colocando sobre la marcha, te fuerza a mirar mucho a largo plazo. Es decir, que al principio el jugador va avanzando muchísimo, tú vas muy por detrás en puntuación, pero cuando ya te empiezan a salir los iconos encadenados, empiezas a remontar. Lo que pasa es que cuesta muchísimo y tienes que ponerlo todo muy bien. Pero bueno, esto es Whitson. Pues esto te lo vas a traer el domingo. Pablo no quería probarlo. Porque, ¿por qué no quería probarlo? Ver, si ya... te lo dije y me dijiste es que no te llamaba demasiado la atención. Con lo que has contado. Pues, no me he enterado. ¿Y qué? No, que no recuerdo eso que dice Gabriel, pero bueno. Ah. A ver, con lo que has contado, corrígeme si me equivoco, pero el amigo este, Martino Chiachiera, este, uh-huh, ha cogido a Reiner Nicia y le ha dicho: oye, Reiner, que quiero coger el genial y con la mecánica del genial hacer un juego con más movidas. Porque sí. Es eso. Y entonces Reiner le ha dicho: pues sí, sí, todo tuyo, pero vas a poner mi nombre en el juego también y además así vamos a vender más. Y tiene muy buena pinta, tío. No sé si es vamos a vender más, pero... A ver, vamos, tiene toda la pinta de que este tío, o sea, es eso, es lo típico de que está usando la... O sea, es que es el genial, lo del caldero es el genial, y eso con... No sé, vamos, no sé. El juego, ya te digo, es ultra sencillo, o sea, es coges una loseta pues detrás de tu pantalla y la pones. Que conste que no me he enterado de nada de la explicación, pero como buen abstracto en sala de puntos, ¿eh? Y como no juega al genial, pues entiendo que habré... Pero me llama la atención, todo lo que sea combos y abstracto tal, me gusta. Cuando vea, si ves Matrix, me gusta mucho, así que... Es que la explicación es, tú tienes 5 losetas, ¿vale? 5 hexágonos, 5 losetas hexagonales detrás de tu pantalla, las pones en un caldero. Que no te... Sí, lo... Pero escucha, que si no el chaval va. Necesita que se lo expliques otra vez... Claro, ya, yo se lo ya. Explico encantado. No, pero explícamelo ya, pero, en la mesa, pero, por favor. Exacto, ya, que no tiene la culpa la gente que nos está escuchando de que este hombre no se haya enterado de qué va. Claro, no te preocupes, si no te estoy criticando tu explicación, estoy criticando que... Y tiene una tal, y tienes otro caldero, y tiene una varita mágica que si lo pones ahí repites la acción y colocas sí, en la ficha. Sí, pero bueno, tal, según yo he conseguido averiguar cómo se llamaba el juego y ponerlo en BGG y lo que estaba explicando Gabriel, vamos, si hubieses jugado al genial, vamos, es pues eso. Pues sí, muy pues bien. A mí me lo has vendido, macho. Yo creo que este tipo de juego es el que te puede gustar. Luego ya sabes lo que pasa. Ya, sí, que las expectaciones pues es... Que a lo mejor... Que a lo mejor no, ¿no? Pues ya lo veremos el domingo. Muy bien. Pues genial. Eso es. Genial, nunca mejor dicho. Genial. A ver, vamos a ver un segundo. Vale, voy yo rápido con uno que hemos jugado todos, que es el Red 7 o el Red 7, que es un juego de Carl Chudik y Chris Cielsik, y que edita en España, si no me equivoco, Trangis, ¿no? Trangis Games. Vale, es un juego de cartas para, pues no sé si a dos se puede, sí pone que a dos, pero pone dos a cuatro, yo diría que tres, cuatro es lo gracioso. Y la coña del juego, bueno, básicamente son cartas del 1 al 7 y de 6 colores, por lo menos. O no sé ahora mismo cuántos colores si hay. Si no me equivoco, son 7 colores y 7 números. 7 colores y 7 números, ¿no? Efectivamente, 7 colores y 7 números. Vale. Pues son cartas del 1 al 7 y solo hay una carta de cada, o sea, solo hay una combinación de cada color y cada número, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el juego? Cada uno de esos colores determina qué es lo que, cómo se gana, ¿vale? Entonces, cuando empieza la partida, empieza una carta roja sobre la mesa y la carta roja lo que significa es que la carta más alta gana. ¿Qué significa la carta más alta? Pues la carta más alta es el número más alto, pero en caso de empate también hay una escala de colores, ¿vale? El rojo es más alto que el naranja más alto que el amarillo más alto que el verde y así, ¿no? Entonces, cuando la gracia del juego es que tú tienes que acabar cada turno, cuando te toca en tu turno, que ahora veo que voy con las acciones que puedes hacer, tú tienes que acabar tu turno ganando la partida, siendo el jugador que gana la partida, ¿vale? Y si no, estás eliminado. Entonces, ¿qué acciones puedes hacer en tu turno para ganar la partida? Pues puedes bajar una carta tuya, delante tuyo, entonces ponte que el jugador de tu derecha tenía un 7 verde, pues tú juegas un 7 naranja y como el 7 y 7 son iguales, pero el naranja es más alto que el verde, pues tú ganas, con lo cual le toca al siguiente y vas ganando. Otra acción que puedes hacer es cambiar la regla. Entonces, ahora mismo hay una carta, juegas una carta de tu mano, pero en vez de jugarla delante tuyo, la juegas sobre la pila de reglas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que cambias, pues las reglas posibles son el, pues eso, lo que he dicho, la carta más alta gana, el que tenga más cartas del mismo número, el que tenga más cartas del mismo color, el que tenga más cartas impares, más colores diferentes, más cartas en escalera o más cartas por debajo de 4, ¿vale? Todas esas combinaciones, volvemos a lo mismo. Si dices más cartas del mismo color, si todos tenemos el mismo número de cartas del mismo color, se mira quién, cumpliendo esa regla, quién tiene las cartas más altas. Si yo tengo dos treses y tú tienes dos doses, gano yo. Si los dos tenemos dos treses, se mira el color de esos treses, cuál es el más alto. Entonces siempre hay una, siempre gana alguien, ¿vale? Siempre no hay posibilidad de empate. Y entonces la opción es esa, cambiar la regla para ganar. Y la otra opción, la tercera opción, básicamente es hacer las dos cosas, cambiar la regla y jugar carta. Entonces, eso. Y el juego es este, cuando se acaba la, o sea, se va jugando hasta que se eliminan todos menos uno. Creo que se reparten 7 cartas, si no me equivoco, si te quedas sin cartas y te toca jugar, obviamente no puedes jugar, obviamente no puedes, vas perdiendo y no puedes cambiar la regla, así que has perdido, ¿vale? Eso es el juego básico, en general, se juega a rondas y ya está. Luego hay un modo, va añadiendo cosillas, ¿vale? Hay un modo avanzado en el que lo que metes es el sistema de puntuación, que es el que gana la ronda, es decir, el que se queda último, suma las cartas que cumplen la regla vigente. Es decir, si dice las más cartas, el que tenga más cartas es el mismo número. Yo tengo 3 seises y he ganado con 3 seises, pues yo sumo 18 puntos. Y se juega un total de puntos a 55 puntos, por ejemplo. Pues ya está. Y luego hay un modo más avanzado todavía que mete unos iconos, que en las cartas impares hay unos iconos que cuando las juegas sobre la mesa, es decir, cuando las bajas, producen unos efectos. Pues roba una carta, elimina una carta al contrario, elimina una de tus cartas y ponla sobre la pila de reglas, bueno, una tal. Bueno, eso es el juego básicamente. La mecánica principal del juego es que tú tienes que, de alguna manera, buscarte la vida para acabar el turno ganando, ¿vale? Ya sea cambiando las reglas de victoria o jugando cartas. Y ya está. Y bueno, es un juego de 13 o 14 euros, no vale más. Y la verdad es que con esa tontería, pues no, yo lo he jugado últimamente pues 10 o 12 veces. Y de esto que te envicias y es para rellenar y tal, y es unas risas. La verdad es que yo, de estos juegos que sin llegar al nivel de la tripulación, quizá, pero en el mismo hilo, ¿vale? De que lo juegas y al principio dices vaya tontería, pero luego lo vas jugando y vas tal y le vas viendo la gracia. Cuando vas metiendo más reglas y vas metiendo más las reglas avanzadas y tal, ya le vas viendo más gracia. Y mola, mola. La verdad es que es muy divertido y no digo desconocido, porque no es un juego desconocido, pero bueno, quizá haya un juego un poco pasado de moda, pero que muy, muy simpático y que puedes jugar. Yo lo juego con mi hijo pequeño, ¿eh? Sin las reglas completas, simplemente a ver quién gana la ronda y tal. Bueno, mi hijo pequeño, el único que tengo, mi hijo de 5 años. Te iba a decir, el que conocemos nosotros, ¿no? Claro, sí. Eso, que muy sencillo, ¿sabes? Que lo puedes jugar con gente familiar y tal, y muy guay. Y no sé, bueno, ¿vosotros qué opináis? Hombre, a mí me parece, pues, cuando hemos hablado de, pues eso, lo has dicho tú, ¿no? La tripulación, cuando hemos hablado de juegos que son una pequeña genialidad con respecto a que eso, que es un ejercicio de diseño de puta madre, que con 4 reglas y unas poquitas cartas, pues eso, no te está haciendo el juego de tu vida, pero joder, no sé, me parece un juego precisamente de estos para quemar, ¿no? Y para darle varias partidas, una vez más volvemos a lo, te lo hilo con el tema que estábamos hablando al principio. Es decir, este juego tú, yo recuerdo probarlo en tienda, en demo, y que entonces, claro, para mí la diferencia brutal no es el usar los iconos o no que dan esas habilidades de, bueno, si le quito una carta al otro o tal cual, sino la diferencia brutal es el tema de los puntos, ¿vale? De jugar a puntos, cosa que normalmente no vas a hacer en las primeras partidas. Entonces, las primeras partidas te va a dar siempre la sensación de que es azar 100% el juego. Es decir, puedo tener cartas, o sea, este juego, lo típico que se decía, ¿vale? La carta más alta es el rojo 7, que es la que da el nombre al juego. Entonces es como, había gente que te decía, no, el que tenga el rojo 7 gana, ¿no? No, a ver, lo primero, eso te das cuenta enseguida que no es así. Pero sobre todo el tema de lo de los puntos es que es como en plan, vale, yo no voy a ganar porque me elimino, pero si al eliminarme hago esto, vale, a ti te dejo a 0 puntos también. Tú ganas la ronda, pero te voy a dejar a 0 puntos también, o sea que lo mismo me da. Cosas como esa le dan el twist que necesita el juego, no sé, a mí... A 0 puntos no, porque el otro día vimos que era una historia mal, pero sí, bueno, le puedes dejar bajar a 1 o 2 puntos. Sí, exacto, bajas... Le bajas a mucho, sí. Sí, si está el tío ganando con 2-6, son 12 puntos, y de repente le haces que gana con un 1, pues, porque cambia la regla. El que tenga menos cartas de valor de Oco y tiene un 1, ¿sabes? Pues, sí, a mí me parece el típico juego que como juegues en familia, que sea lo típico que en verano te vas a la casa familiar con la abuela, el tío, el sobrino y no sé quién y tal. Típico verano. Joder, puedes trallar la baraja a base de pegarte tardes jugando a esto. O... La baraja se queda pegada al final, ya te lo digo. De una forma importante, sí. Las primeras partidas son muy graciosas porque hasta que entiendes realmente el concepto del juego... De quién gana, sobre todo. Sobre todo de quién gana. Te toca y de repente bajas una carta y dice, bajo esto y gano. No, con eso no ganas. No, con eso no ganas. ¿Por qué? Ah, vale, porque es que... Bueno, y empiezas a darle vueltas y te toca a ti y dices, bueno... Sí, y tengo es que para, esto y tengo... Te sientes súper tonto ahí jugando, ¿eh? Porque de repente... Sí, las primeras partidas pareces... Como la tripulación, porque... en la tripulación es lo mismo. Si es que la tripulación también te sentías súper en plan... No, no, con esto, no, no, pues igual. Bueno, la tripulación tiene... Es un no, me refiero que también jugabas las cartas y tal, y no, que con eso perdemos, ¿por qué? Tal, ¿no? Y de repente te das cuenta y dices, coño, soy subnormal. O sea, se juega al 5 y tú tenías el 9 y ya hemos perdido por eso, ¿sabes? Sí, pero una vez que te hace clic el juego, o sea, se pueden dar situaciones de... Porque al principio lo veía un poco complicado, en plan, pero ¿cómo te vas a quedar sin cartas realmente jugando? Y sí, llega un momento que lo consigues encadenar y decir, venga, pues... Y me he quedado sin cartas y he perdido, pero no porque la haya jugado mal, sino porque al otro, por un poquitito más de azar o por lo que fuera, tenía mejores cartas y entonces... Pero ves que es gracioso, o sea, porque se puede dar una situación de pues seguro que esto no lo tiene, y toma, y te pongo esto, y el otro, sí, pues toma, ahora yo pongo esto y sigo ganando, y tú te quedas con la cara de tonto. Mola. A ver, yo creo que lo suyo es jugar completo, o sea, con todo, con los puntos y con los iconos, porque es cuando realmente el juego está brillando. pero si consigues pasar, iba a decir barrera, pero es que esa barrera que puede ser media hora de echar las dos primeras, tal, y las dos siguientes con los iconos, y ya en la tercera metemos los puntos para ya ir jugando partidas más largas. Bueno, de hecho los puntos van antes que los iconos, según la regla. Sí, pero bueno, yo creo que lo haría, ¿sabes? En plan, venga, pues ahora vamos a hacer con los iconos y ver simplemente quién gana, quién es el último que se queda. Luego tiene eliminación, claro, pero es que la eliminación es no hay menos. Y quizás sí lo que comentabas tú, ¿no, Gabriel? Que es eso, el tema de irte quedando sin cartas es la muerte lenta, o sea, porque, claro, según empiezas a perder cartas, lo vas teniendo, o sea, es en vez de la bola de nieve, la famosa bola de mierda, ¿no? O sea, cada vez te va a ir peor y cada vez te va... pero ya te digo, o sea, yo si tuviese que recomendárselo o no a alguien, le diría tal cual, o sea, en tu casa en verano jugáis al Continental, a la Escoba, al no sé qué, tal, llévate esto, que como os cuadre, lo vais a flipar. Pues muy bien. Bueno, pues Red 7. Venga, esta sí que ha sido rápida. He dicho que era rápida. Vale, ¿más reseñas? O ya yo creo que hoy bien, ¿no? No me dejan hacer la segunda reseña. Ya bien. Joder, Gabriel, tío. Qué tío. Oye, pero no te dejan. No te dejan. No pluralices. Y yo aquí no pincho ni corto. Vamos a estar aquí. Que así tengo para el siguiente. No hay problema. Eso es. Grabamos siguiente antes. Prefiero grabar más programas y hacerlos más normales. Venga. Pues nada, fast forward. Pues... Venga, pues ya que lo he comentado. Perdona, Gabriel, dale. No, dale, por favor. No. Bueno. Por favor. No, faltaría más. Al final le da Pablo. Venga, punto, pues muy rápido. Tengo mala fama. Wonderland's War, ¿vale? El juego este de Alicia en el País de las Maravillas. El de tu hermano. Es de mi hermano, sí, efectivamente. Sí. Pude ese es hacer... el troncho ese de Kickstarter, ¿no? Sí. Pude jugar una partida y para hacerme un poco con las reglas a dos jugadores, que tampoco lo recomendaría mucho a dos, pero es un juego de mayorías, draft, muy chulo, se divide en dos fases, o sea, ganas de jugarlo a 3 o a 4 y ver todo el potencial que puede tener, porque está muy guapo. Sí, yo vi la producción Kickstarter tal, tenía pinta, pero tu hermano no pilló, que lo entiendo, no le critico, lo de las fichitas esas guays, ¿no? No, pero al final jugándolo tampoco, o sea, sí que es verdad que se van a sobar más, pero muy chulas. Pero nada, es que tiene todo lo que me puede molar, el backbuilding, mayorías, draft, o sea que muy, muy chulo. Pues muy bien. ¿Pritcher? Vale, pues después de terminar la campaña de Clan Legacy, empezamos la de la iniciativa, que es mucho más ligera, mucho tal, hay que estar salvando las distancias. Ya le haré reseña, pero bueno, sí decir que el que lo tenga y lo haya aparcado después de la primera dos partidas, que le dé una tercera, le dé una cuarta, que es que son partidas de 10-15 minutos. Y hombre, me parece que se le han dado más palos de lo necesario. Las oportunidades a los juegos. Injustificado, porque es lo típico, pues que tiene un modo tutorial, te va metiendo cositas según las partidas. Es un juego infantil barra juvenil, pero que bueno, que creo que se le han dado palos injustamente por eso, por no continuarlo. Es que te juegas la primera partida y dices, esto es el juego, tío, es imposible y tal. La expectativa del diseñador. Sí, también, que era el primer juego de Cory Konicia, ¿no? En solitario, en su nueva editorial y tal. Y bueno. Y luego, hemos comentado un poco por encima antes, pero bueno, justo el viernes de la semana pasada. El viernes, ni el miércoles ni el jueves, el viernes salió el Fauces de León, el Gloomhaven. Y bueno, el Gloomhaven reducido, ¿vale? Y bueno, y hoy he podido probar con Mike en la tienda el primer escenario, que también pues son 25 escenarios, los 5 primeros son tutorial. En este creo que bastante más necesario. Y tenía muchas ganas de darle, porque pues lo que he comentado antes, Gloomhaven en su día, pues... no me gustó la primera partida y no entendía muy bien aunque consideraba que bueno, que tiene que ser buen juego y que está bien diseñado y demás, pero bueno, no entendía mucho el que estuviera ahí en el número uno y tal. Y con bastantes ganas de seguir el tutorial y seguramente la campaña, así que ya os iré contando. Hombre, el escenario 1 del tutorial. Sí, le pasa un poquito como a lo que comentaba de la iniciativa, pero hay que saberlo. O sea, sí, nos habrá durado minutos, 15. No, y aparte creo recordar que te explican cómo perder en el segundo escenario. O sea, en el primero ni se contempla que puedas perder. Sí, sí, te lo cuentan, ¿eh? O sea, te no, cuentan lo, de descansar y no sé qué, que te quedes sin cartas. Sí, te lo cuentan. O sea, o perdiendo toda la vida o quedarte sin cartas. Sí, sí. Te puede pasar, pero vamos. Lo veo prácticamente imposible, pero vamos, que es, o sea, el primer escenario a dos jugadores. Sí. No sé, 20-25 minutos. El 2 ya es entretenido y el 3 a lo mejor no es completo, pero 3, 4, 5 están ya súper guays. Sí. Y luego productazo, ¿eh? O sea, todo lo que trae el juego por el precio que tiene y demás. Y lo de, y cómo está pensado el tutorial de ese juego, las cartas que te vienen con las explicaciones, que luego te las cambia. Aquí el disclaimer, ¿vale? Que ya sabéis que yo luego, a lo mejor para el siguiente programa me he jugado 8 y estoy flipando, y para el siguiente he jugado 12 y ya no quiero volverlo ni en pintura. Entonces, pues bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Muy bien. Vale, pues yo mi fast forward, que espero que vosotros queráis compartáis conmigo, es el Comet Commander, que cada vez que lo juego el ciento al viento, es que literalmente que pasan 3 o 4 años, me flipa muchísimo, entonces me mola, me apetece. A Preacher le ha gustado mucho, a Gabriel le ha picado de nuevo la curiosidad, le quiere dar otra oportunidad, así que guay. Y luego el Mind Management este, que ha estado justo ahora en campaña de reimpresión y tal, que lo jugamos el otro día, y que me apetece jugarlo un poco más y reseñarlo aquí porque lo va a sacar maldito también. Y un juego muy de, bueno, movimiento oculto y tal, que no me suele gustar, y no me suele gustar porque se me da fatal. El otro jugamos, jugado 2 partidas, Gabriel y Preacher contra mí, me cazaron en las 2 y tal. Pero bueno, una cosa que tiene el juego es que tiene un modo de evolución, no Legacy, pero bueno, sí evolución, en el que te lo van poniendo, es un modo campaña, por así decirlo, entonces al que va perdiendo, pues le van dando ventajillas, nuevas cartas, nuevas historias. Entonces, pues ganas de seguir jugándolo, porque la verdad es que la deducción es muy chula, la tensión que mete es chula, y las decisiones que tiene, por lo menos en mi lado, las decisiones que tenía que tomar para no cerrarme caminos y tal, al principio parece imposible que te pillen, luego parece imposible que no te pillen y al final fue imposible que no me pillaran, pero bueno, porque soy muy malo. Pero muy guay, una producción eso muy loca ahora mismo, tío. Y muy chula, pero... Mención especial, vamos, al mimo y al... O sea, se nota que le han puesto es un cariño y unas ganas de meterle detallitos por todas partes, guiñitos, o sea, no solo bien producido a nivel material y a nivel tal, sino, bueno, en fin, ya hablaremos, vamos, pasada. Muchas ganas de jugarlo. Vale, pues eso es, y vamos con los follows y unfollows, no sé qué tenéis por ahí, Gabriel. Pues yo tengo un unfollow, el malo, y se lo voy a dar al premio de Last Do, ¿vale? El premio francés. Joder, al mejor juego. Sí. No, que pronuncias muy bien el francés. Que no lo había entendido. El unfollow es simplemente porque han añadido este año una nueva categoría, que creo que es absurdo etiquetar los juegos, que es la de iniciado, ¿vale? Tienen ya el juego del año, el juego experto, el juego de niños, y han metido la de iniciado. ¿Que es un intermedio o cómo es la movida? Es que es eso, ¿qué es iniciado? ¿Sabes? O sea, ¿qué es? No lo entiendo. Bueno, pues para dar otro premio. Ya, pero es que creo que es contraproducente al final. Pero o sea... lo voy a decir en español porque si no, el as de oro, el nivel de dificultad, por así decirlo, o tal, sería el de niños, el normal, el iniciado y el experto. Pues no, porque creo que el iniciado iría antes del normal. Serían niños iniciados. O sea, sería niños iniciación normal y experto, ¿no? Sí. Bueno, me parece. ¿Qué? O sea, me parece. O sea, entiendo que el unfollow es a meter una categoría más. Pero te parece bien. No, pero que te quiero decir que si me expones así las categorías, es como, vale, pues niños, ya, iniciación, medio y experto, ¿no? O sea, diferencia entre el normal y el de iniciación, ¿cuál es? O sea, es que... Hombre, no sé. Pues un puede iniciación haber, puede haberla... es un carcasón y un normal es un... pues qué sé yo, no sé. Yo qué sé. ¿Sabes? Un juego medio y ya está. Y el experto es pues, un Bitoku, yo qué sé. Por decirte tres juegos de Devir, un Carcassonne, un Bunny Kingdom y un Bitoku. Pues entre el Bunny Kingdom y el Bitoku. Estoy de acuerdo. Sobre todo sí que eso es meterse en un jardín, porque al final, como pasa en otros, va a haber años en los que las diferencias entre uno y otro y que opte, sobre todo ya no los premiados, sino las categorías, o sea, los nominados, que entren en una categoría o en otra y tal, es como muy... Claro, por ejemplo, el ganador del normal es el Seven Wonders Arquitecto, ¿no? ¿Vale? Y el de iniciado es el Living Forest. Pues bueno, pues es que no, o sea... ¿Son todos de franceses o qué? No, el experto es el Dune Imperium. Ah, bueno. Ajá. Y el del niños es Babel Stories, que tampoco es... Claro, pues el Dune Imperium tampoco de expertos. Bueno, claro, es que... Claro, depende del nivel de experto. O sea, claro el problema es... yo creo que son las etiquetas y ya está. Claro, pero todo esto es subjetivo, o sea... Sí, no, por supuesto, pero es que... El Spiel des Jahres te pasa igual, ¿no? O sea, realmente pondría dos categorías, niños y resto, ya está, o sea, un juego infantil y resto en los premios por lo general. Sí, entiendo que estos premios al final es para que haya más divulgación de los juegos de mesa y la gente cuando vaya a la tienda, a una tienda de gran público, pueda comprar el juego que esté premiado. Vale, pero es que yo qué sé, premiar tantos juegos tampoco... O sea, el que es premiado es el que se ha llevado las dos, que es el Seven Wonders Architect. Pues ya está, pues no hay más. Que por cierto es el que le diste Legend en el último. Sí, ¿no? Sí. Que me acuerdo. Pero bueno, que al final yo creo que es más un movimiento comercial. Que tal. Sí, el hecho de añadir otra tal es otro juego con un sello. Que no sé cómo será el Asdog en Francia, pero bueno, sabemos perfectamente que el Spiel, el hecho de que lleve. De que lleve la etiquetita, vende un montón más y no sé si... En Francia igual, ¿eh? Me voy a meter en un jardín, pero vamos, había incluso condiciones, ¿no? Para, además de estar premiado, poner el sellito, me parece que había que pagar, no sé si a partir de años o no sé qué o tal. O sea, que hay juegos que tienen el Spiel des Jahres desde hace no sé cuántos años y ya no lo ponen en la caja, aunque se siga reeditando. O sea, que... Bueno... No sé muy bien cómo va eso, pero vamos, que creo que claramente es un tema comercial, ¿no? El hecho de meter otra categoría. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Venga, pues yo voy a dar el follow, el bueno. Creo que estoy casi seguro de habérselo dado más veces. A Folded Space, esta gente que hacen los insertos para juegos... O sea, insertos no genéricos, insertos para juegos específicos. Son estos insertos de cartón pluma que te puedes montar tú mismo, que son modulares, que puedes sacar, bueno, en fin. Porque ya te digo que estoy casi seguro de que le habremos dado en alguna ocasión el follow, el bueno. Pues bueno, pues primero porque siguen sacando con bastante frecuencia modelos nuevos para juegos y como es lógico y es más útil pues para juegos que son éxitos de ventas. Además siguen preguntando a la comunidad, cosa que creo que es un win-win, ¿no? A la comunidad le viene guay y tal, pero sobre todo el follow va por lo último que hemos visto, que concretamente a Gabriel le afecta, que es que están sacando módulos para... ¿Cuál era uno de los problemas que te encontrabas con esto? Que tú te compras un juego, te compras el inserto y luego te vienen y te sacan las expansiones. Se han dado casos de que han sacado, se me ocurre, Seven Wonders Duel, por ejemplo, está la versión 1 y la versión 2. En la versión 1 te cabía la primera expansión. Cuando sacaron ya luego la siguiente, pues ya sacaron la versión 2.0 del inserto si lo tienes todo tal. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Recuerdo que jugué con Gabriel la expansión del Arnak y la abrimos allí en la tienda cuando quedamos para jugarlo, lo tenía allí, venga, la abrimos allí tal cual, y él venía con su arnés, con su inserto, con tal, y fue casi más el metajuego luego guardarlo, ¿verdad, Gabriel? Nos echamos unas risas ahí de puta madre. Sobraba un trozo, además, porque además el inserto de base te trae como una especie de estantería mal, o sea, de estantería, sí, que pones para que cuadre todo, de, para que si lo pones en vertical no se te caiga a todo. A la basura. Pues, ¿qué es lo que han hecho ahora? Pues, por ejemplo, del arnac, y entiendo que va a ser una tendencia a seguir, pues, en vez de sacarte el inserto 2.0 sin más, que dices tú, vale, y si ya tengo el 1.0 que me gaste, yo qué sé, 15, 20 euros en el primer, pues ahora tienes un modulito que por 5 eurillos más o los que sean, pues se lo añades al que ya tenías y le quitarás alguna piececita y tal, o sea, te lo corrigen para tal. Me parece un movimiento de puta madre, no sé. Me ha gustado. Bueno, y es un ejercicio de diseño industrial lo que tienen estos tíos, importante. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que es acojonante. Muy bien. Folded Space. Vale, pues yo voy a dar el primero, va a ser mitad follow, mitad unfollow, ¿vale? Porque va a ser al tema de interocio. Y el follow va a ser porque yo estuve, vosotros no habéis ido, creo, ¿no? Ninguno de los dos. Yo estuve el viernes porque, bueno, la verdad es que me encontré, creo que por tema pandemia y tal, en el aforo limitado, y entonces me encontré con que una semana antes o semana y pico antes las entradas del sábado se agotaron, el día o dos días antes de que empezara se agotaron las del domingo, y digo, bueno, pues ya cojo para el viernes. El viernes hay que decir que era más barato, eran 6 euros, ¿vale? Los otros días creo que eran 11. Los niños hasta bastante mayores, creo que 12 o 13 años, entraban gratis, así que en ese sentido guay. Y la feria, tengo que decir que estando a años luz de distancia, en cuanto a planteamiento, es lo más parecido a Essen que he visto en una feria en España, ¿vale? En cuanto a planteamiento de feria, evidentemente está a siglos y años luz de distancia, pero sí me gusta mucho, es decir... Cada editorial con su stand, un montón de mesas para demos, demostradores allí enseñándote los juegos, algunos prototipos, venta, las editoriales vendían, muchas a PVP, algunas con un 10% de descuento, algunas con descuentos más agresivos, juegos que están un poco más descatalogados, no descatalogados, perdón, que ya están un poco más, que no los venden, ¿no? Pues con descuentos todavía más agresivos y tal. Entonces se podía conseguir cosas. ¿Dónde va? Entonces, en ese sentido... me parece que tiene muy, muy buena pinta, ¿vale? ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, a 6 euros la entrada, muy bien. A 11 euros, pues hombre, para lo que había este año quizá era demasiado. Pero bueno, sobre todo si vas como puramente a jugar y ver juegos y tal. Si vas como muchos del ambiente al mariposeo, que se llama, hablar con uno, hablar con otro, fulanito, tal, no sé qué, a conocer diseñadores o no sé qué, pues bueno, pues a lo mejor te convenza un poco más. Quizá era excesivo, pero entiendo que es un inicio de esta feria y ojalá de verdad que funcione. ¿Dónde va el unfollow? Precisamente a que ha habido una serie de editoriales que han faltado. No sé los motivos, cada una tendrá la suya. La más importante, Asmodee. La siguiente más importante, Maldito Games. Pues no sé, no ha estado la gente de Duit, no ha estado Arrakis, tal. Entonces, si esas editoriales entran de cara al año que viene, a los siguientes años, Asmodee, claro, tiene su historia con las Game On, pero de verdad que ojalá entren también en esto, porque ahí creo que sí se puede hacer un evento más potente. Tenían el aforo limitado el otro día, pero no estaba vacío, o sea, no era una sensación de estar desangelado, ¿vale? Había bastante, bastante gente, o sea, no era un... no sé cómo estaría de límite al aforo, pero no estaba vacío, sí es verdad que encontrabas mesa para jugar y tal, pero lo que me da la sensación es que era demasiado pequeño, incluso para la gente que había, pero claro, no puedes hacerlo grande por hacerlo. Tiene que ser que las editoriales se presenten más editoriales, que los stands sean más grandes, qué tal, y para eso pues tiene que ser todo más potente. Entonces, ojalá coja fuerza. Ojalá, yo creo que el planteamiento ha sido muy bueno, la pinta es muy buena y puede llegar en 2-3 años a ser un evento súper, súper, súper chulo y que desde luego merezca la pena los 11 euros de entrada y tal. Entonces, en ese sentido, por eso es mitad follow, porque creo que el planteamiento es muy bueno, mitad follow. No tanto al evento, sino a estas editoriales que han faltado, que, oye, pues están en todo su derecho y más con los años que hemos tenido y tal, a ver, ¿no? Pero oye, que se pongan las pilas porque si se apoya esto, puede estar muy bien. Y no te digo que vaya a ser una alternativa a Essen, pero oye, ¿quién nos dice que dentro de 5 o 6 años no estemos hablando de unas, no sé cómo es, ¿no? Pero una UK Games Expo o una cosa así, ¿no? Que digas, joder, que ya empiece tal y que incluso vengan editoriales extranjeras y todo. Bueno, es más raro eso quizá, pero bueno, pues eso. A ver, yo estoy de acuerdo con básicamente todo lo que has dicho. Siempre el prisma de que, bueno, de que tenemos... Y tú, precisamente, aunque eres jugón, vamos a decir, hardcore, pues quizás se te podía quedar más corto este tipo de eventos, pero precisamente pues vas con tu crío y tal, que yo creo que en para principio... Eso le da, sí. Claro, para eso es para lo que está quizás más enfocado. Sí que espero que, exactamente lo que has dicho tú, ¿no? Que para el año que viene, pues, las editoriales que han faltado estén. Creo que es mucho más interesante, incluso para las propias editoriales, un evento de este tipo que no un evento propio. Sin ir más lejos, la última experiencia en vivo de las Game On. O sea, sin haber ido a esta y habiendo ido a las últimas Game On, las que se hicieron en el Wanda, si me dices que el año que viene Asmodee va a hacer las Game On o se van a repetir las Interocio, me iría de cabeza antes a la Interocio, visto lo visto. Creo que es mucho más interesante desde el punto de vista del público, o sea, que podamos ver pues eso, pues un poco todo el sector como está y toda la oferta que hay. Entonces, pues bueno, y en ese sentido, pues espero que también pues eso repercuta, o sea, ya no en coger y decir, bueno, podemos bajar el precio el año que viene porque no hay aforo limitado y tal, ¿no? Pues ojalá tuviesen que ser 15 pavos en vez de 11, pero porque merece mucho más la pena, porque se llena un pabellón entero, son o dos, o quiero decir, un Essen es mucho más caro y lo pagas más a gusto, entonces pues... Bueno, no, al día, no sé cuánto. ¿Cuánto es al día Essen? No recuerdo ahora, pero bueno. El día suelto, pero, pues, son, que más. Pero bueno, 15, me estoy explicando, ¿no? O sea, 15, 16. Sí, sí, sí, pero bueno, que no pidas tampoco que lo suban. Ojalá sea. Pues eso, que se hace en dos, en tres pabellones y está la afluencia de público que se puede bajar mucho más el precio. Pues oye, pues. Yo creo que el precio está bien si das un poco más de contenido. La historia es que este año ni siquiera llenabas un pabellón. Te diría que a lo mejor llenabas, y no sé si exagero, el 50% un pabellón. Es verdad que era de los grandes, pero si llenas el pabellón entero, está guay, ¿sabes? Una pregunta. ¿A nivel de asistencia era más endogámico lúdico o había gente fuera? Porque una cosa que tienen las Game On es que se publicita muchísimo y viene gente no solo relacionada con el mundo lúdico. O sea, que sí que te encuentras mucha gente. Yo creo que había mucha familia y mucho tal. También yo fui el viernes, es que tampoco sé cómo ha estado sábado y domingo. Pero yo creo que había mucha familia y tal. Era bastante loco que hoy lo ponía uno, porque en el mismo pabellón o en el pabellón de al lado había una movida de las Fashion Week o no sé qué de tal, y entonces era muy loco porque estábamos ahí todos los frikis y tal, es verdad que dentro de friki bastante normal, y luego veías a unos vestidos con unas pintas, ¿sabes? Con un traje, con un sombrero rojo de Dick Tracy y tal. Estoy pensando que era el concurso de cosplay y eran los de la Madrid Fashion Week, ¿no? sí, era muy una cosa muy loca. Entonces era un poco un choque de civilizaciones ahí. No lo sé, o sea, yo te digo, pinta bien, ¿eh? Y incluso... Bueno, no lo sé, a lo mejor si vas en plan muy jugón, muy tal, no sé qué, pues ahí no hay tanto, ¿sabes? Porque lo que estaban enseñando era, bueno, pues más los juegos, bueno, pues, bueno, hay de todo, pero Bitokus había una o dos mesas, ¿sabes? Y sin embargo, Fantasmas Blitz y juegos de Mercurio y juegos de Aditos y tal, pues había mucho más, ¿no? Claro, yo con ese prisma, pero bueno. Claro, pero es que si está el evento empezando y tú eres la editorial, pues está claro que... Claro, no, que si el evento no se va a presentar de... Claro, si, pues claro, pero si esto fuese mucho más grande, pues entonces ya sí te puedes permitir coger y decir, vale, pues yo como editorial no me voy a centrar solo en el público familiar, sino, y si esto crece, crecerá... se podrá extrapolar, es decir, si yo ahora... Bueno, llevo... a ver, este año, en esencia, yo creo que una de las la cosa positiva es que se ha, prácticamente ha sido, si el viernes no vendieron todas las entradas, pues será de milagro, y ha sido vendido todo. O sea, que entonces, con esa carta de presentación, si el año que viene son capaces de conseguir más editoriales, llenar ya el pabellón entero y tal, pues perfecto. ¿Sabes? No, y las editoriales podrán apostar más. Si se sabe que va a haber más público, pues eso, pues si por poner el caso de Devir, ya has llevado 5 mesas con el Fantasma Blitz y una con el Bitoku, pues si el año que viene es el doble, pues oye, pues mira, pues 10 con el Fantasma Blitz y 2 con el Bitoku. Pero bueno. Pues eso. Venga, siguiente, Gabriel. Pues mi follow iba a ir para esto, sobre todo más para el de Beer Fest, que lo han organizado en Madrid justo el ¿fue el viernes? El jueves. Y para toda esta organización, no solo de The Beer, sino de los eventos que está habiendo ahora, que estamos... bueno, que seguimos con una pandemia y se están organizando cosas y la gente está asistiendo, o sea que mola. Entonces era más... bueno, ya has dicho tú casi todo, así que me lo has quitado. Qué bonito. Mi follow iba a ser para el Devir Fest, concretamente. Sí, a mí me lo has terminado de pisar. O sea, es que... sí, pues ya hablamos del Devir Fest. Yo había dado un follow, pero iba a dar otro. Entonces, pues sí. Pues dale, habla tú. Sí, no, sí, es lo que estáis diciendo. O sea, precisamente, bueno, pues nos pudimos pasar por el Devir Fest, que es... pues como un previo que hace Devir cuando hace, sobre todo si no me equivoco, en el DAO, o no sé si lo hace en otras ferias, pero bueno, que es un claro indicativo, por ejemplo, en este caso, de la apuesta que ha hecho Devir por volver a los eventos en vivo y demás, ¿no? Que no es ni el DiverFest, no es ni más ni menos que, pues bueno, pues que el coger, alquilar un local, presentar los juegos que tienen de próxima publicación y dar allí, lo que antes decíamos, un vino español, ¿no? Coger e invitar a todo el que quisiera allí a tomarse unas cervezas, unos canapés, reunirte y tal. Y me parece que eso, pues que sin ser un evento con un objetivo cuantitativo directo, o sea, que no se va a vender ni se va a tal, pues me parece genial. Y para mí fue genial la sensación de volver un poco a la normalidad. El hecho de que hayan traído el Devir Fest por primera vez, si no me equivoco, aquí a Madrid y demás. Y bueno, y eso, y que ojalá que todas las editoriales que se lo puedan permitir y demás, pues eso, pues vayan asistiendo a los eventos, vayan participando y nos inviten a cerveza. Yo iba a dar el follow al Devir Fest, pero... o sea, lo voy a dar al Devir Fest. Pero sobre todo creo que me estoy haciendo mayor a pasos agigantados y no te lo queríamos decir, pero se te va notando, ¿eh? Se me va notando, ¿no? Aspecto interesante. Si no, te revienta. pero no, sobre todo lo digo porque cada vez aprecio más las formas y por encima de, no te digo por encima, lo dije una vez, ¿no? Lo de las formas por encima del fondo y tal, pero las formas y la manera clásica de hacer las cosas y tal, por encima de los pistoleros y los modernos y tal. Y hay que reconocer en Devir, con todo lo que le hemos dado y con todo tal y con todas sus cosas que tienen, que este tipo de cosas, que el hecho de coger, porque claro, el Devir Fest, ellos evidentemente están en Cataluña, Barcelona, y claro, supongo que a nivel organizativo el hacerlo allí, pues le supone un gasto, porque le supone una inversión, que probablemente lo que es el local y tal, pues le cueste lo mismo. Pero claro, no es lo mismo irte a otra ciudad y hacerlo, y al final no deja de ser lo que toda la vida se han llamado atenciones, que no es nada, que no tiene una repercusión, no tiene un retorno directo. Es decir, tú puedes ir a las Interocio y decir, oye, me he gastado 2.000 euros en un stand, hemos vendido juegos por 1.000 euros y contamos con que hemos hecho contactos tal, no sé qué, y ahí sacas un tal. En esto no, en esto el retorno es simplemente es una atención a ni siquiera a medios ni a tal, al que quiera pasarse, ¿no? Casi como un agradecimiento al mundillo, ¿no? De tal. Sí, tal cual. Y joder, son detalles y son cosas que hablan de una empresa, ¿sabes? Y tal, ¿no? Y dices tú... Y tampoco dices, porque podías decir, bueno, luego, ¿qué más da que sean más caros y tal? Tampoco son más caros, ¿no? Quiero decir. Sí, sí. Claro, entonces no es, no lo sé. ¿No sacan todos los Kickstarter, no sacan tal, no sé qué? Pues no se meten, a lo mejor son más tradicionales y más prudentes que otros, o no van todos los rápidos que otros y no cogen todas las licencias que tal, y alguna... se queda colgado durante años y luego no sé qué, pues puede ocurrir. Pero por otro lado, transmiten una sensación de seriedad y de bien hacer, ¿sabes? Y también lo hemos visto con las tiendas, con el trato a las tiendas, con tal, que incluso cuando han sacado la web con venta propia ha sido como bastante, bueno, es delicado, ¿no? Y tal, que tiene narices, que son los últimos que lo sacan y son los que más disculpas han pedido y tal, ¿no? Entonces, bueno, que las cosas bien hechas bien parecen y la verdad que más allá de tal, o sea, me gustó el hecho y es de agradecer. No sé si me he explicado, pero... Sí, para mí la diferencia, o sea, a ver, va a haber quien te diga y no sin razón. ¿Cómo que no tienen un retorno? Solo en imagen, solo por estar nosotros hablando de ellos, tal cual. Correcto. Hay otros que ni eso. Entonces, para mí, en estos últimos años, pese a todos los palos que les hemos dado cuando hemos considerado que hay que dárselos, bueno, palos tampoco, tal. Pero, joder, son en esta feria los que han puesto toda la carne en el asador, no solo también, oye. Tienen más músculo y pueden poner más carne, evidentemente. Diré eso y diré sorprendentemente... Bueno, Mercurio tiene un stand muy grande y más que Oca, sorprendentemente tenía un stand muy grande. Pero bueno, han cogido y han hecho esto del Devil Fest, de ese previo, como suelen hacer en otros tal. Cuando fue la pandemia, cuidaron a las tiendas y decidieron que... les consultaron para ver cuándo querían que se volvieran a sacar las novedades para que no se quedaran las... Pues sabemos que se pueden quedar atascadas en tiendas y se sacaban en un momento que no se vendían, tal. Han hecho lo de la web. Han cogido y siguen haciendo lo del de Beer News. Han metido demostradores, tienen vídeos oficiales con explicaciones. Es que creo que se han intentado rejuvenecer un poco y les ha funcionado muy bien. O sea, siguiendo con esa línea tradicional que dice Pablo de las formas, al mismo tiempo se han ido rejuveneciendo, metiendo a gente de otros canales de YouTube, a gente haciendo vídeos, videotutoriales, explicándote el juego. O sea, ves una evolución y no lo están haciendo mal. O sea, es que es una evolución que rejuvenece, pero al mismo tiempo manteniendo la misma línea y mola. O sea, porque, vamos a ver, es una editorial bastante seria. Que no llueve a gusto de todo el mundo y habrá gente que diga, eso no, seguro. Pues a mí no me gusta. Vale, pero las cosas no las hace mal. Y la atención la sigue teniendo. Y si tienes cualquier problema, Devir suele responder. O sea, que es una editorial al final que mola. A nivel tienda... Lo último que han hecho es volver a plantear un sistema de juegos de demo para tiendas. ¿Vale? Cosa que antes cuidaban mucho, han tenido parado, como es lógico, durante estos años. Pues bueno, pues ahora han vuelto y como muy, muy cristalino. O sea, ¿quieres juegos para demos? Estas son las opciones, tal, no sé qué. O sea, bueno, pues nada. No, las cosas bien hechas, sin inventos, sin tal. Y sin tampoco pues ostentaciones, ni avasallando, ni no sé. Muy bien. Programa patrocinado por Devir. Garriga, sácanos el Combat Commander Europa. No nos lo dejes. El Clan Legacy ese que nos íbamos a comprar entre todos, que nos lo manden, ¿no? Pues nada. No, fíjate lo que pedimos, ¿eh? Que nos saquen, que nos reediten un juego para comprarlo. Ah, bueno, eso sí. Ahí está. No aprendemos. Pues nada, pues por mi parte eso es todo. No sé si queréis decir algo más. Pues nada más. Que... No. Una reseña, Gabriel, tu momento. Venga, voy a hablar del Domination porque me ha quedado bien el tintero. A micrófono cerrado. Venga, te está dando la oportunidad de que le cortes otra vez. Te está buscando para ver si le cortas otra vez. A ver si me corta él, que no es lo mismo. Eso te estoy diciendo. Le estoy diciendo a él que le estás buscando. Ay. Bueno, pues por mi parte eso ha sido todo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Just trying to wag my head. Pues esto ha sido el programa de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, como siempre prometo y nunca cumplimos, volveremos lo antes posible, esperamos jugar más, y pero vamos, como siempre no vamos a grabar si no tenemos mucho de qué hablar, y aunque Gabriel se ha quedado con 3 reseñas en el tintero porque es el único que juega, espero que no penséis que le corto, pero los programas no pueden durar mucho más de 2 horas. Sin más, me despido, hasta la próxima. Years younger, baby. I wanna look and feel years younger, baby. Yeah. Crime scene in the mirror, and it's clearer nearly every day. Plastic in my body telling me that I should smile and wait. Everything's okay, I'm just trying to act my age. Everything's okay, I'm just trying to act my age.